Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Viniendo hacia este lugar, he caído de repente en la cuenta, y luego lo he confirmado, de que estamos aquí dos granadinos y dos sevillanas, en el centro de Andalucía. Y venía camino abajo, inevitablemente, diciéndome a mí mismo: el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada vienen de la nieve al trigo. Pero hoy los tres caudales se han querido concentrar en este segundo acto del Cabildo Flamenco de Andalucía. Archidona tiene nombre de mujer, para relatar cuatro cuentos de amor. A mí me toca ser moderador y parte, pero no voy a empezar yo. Va a empezar Carmen Pulpón, sevillana, profesora de enseñanza secundaria, investigadora especializada en baile flamenco, como trabajo de mujer y en la época del franquismo. Y su relato se llama de jornaleras del género. Cuando quieras, Carmen. Bueno, muchas gracias a todos, al Cabildo. Es un honor estar en la mesa con vosotros. Y voy a contaros este cuento. 1. Han llegado los artistas. Pues verás tú. Ella nació en la Gran Plaza en el año 1942. Su madre era maestra separada. Entonces su madre tuvo un niño que nació muerto y su hermana que murió con 1 año y medio. Y claro, la tercera de la familia fue ella. Se crió en la Gran Plaza. Su madre era muy aficionada a los libros y muy aficionada a recitar. Y ella, cuando chica, su madre le inculcó el recitar y ella empezó recitando. Empezó recitando el Parque de Sevilla, lo otro y lo otro. A su madre le encantaba y como le encantaba tanto, la fue metiendo para recitar. La llevó a galas juveniles, que en aquel entonces existía galas juveniles, que lo llevaba don Cipriano Gómez Lázaro, en el Teatro San Fernando, uno de los mejores teatros de toda España. Por ahí han pasado todas las grandes artistas, pero las grandes artistas del siglo pasado, que bueno, te voy a decir esto, que es donde había arte, y donde había arte, arte, arte, sobre todo para ella. Ella ha visto a Lola Flores cuando estaba en pleno apogeo. Carmen Amaya, tuvo ese gusto de ver a Carmen Amaya. Rocío Jurado cuando empezaba. En fin, todas las grandes artistas. Caracol cuando traía sus espectáculos con Lola Flores y todos los gaditanos, etcétera, etcétera. Todas las grandes artistas, ¿sabes lo que hacían la mitad de las niñas que trabajaban en galas juveniles? Bueno, pues hacían los cuentecitos. Porque ella tenía 9, 10 y 11 años. Entonces hacían, ella una vez hizo el conejito. Total, que hacían como los cuentos. Y como ya estaba metida en ese trayecto y ya como diciendo, bueno, pues si no recito, me voy a dedicar al flamenco. Y cuando ya se empezó a bailar flamenco, entonces en Sevilla ya salieron las compañías de cantaores. Saavedra había llevado espectáculos de cantaores, ya eso era otra cosa. Ya era pues Pepe Pinto, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, Manolo el Malagueño, Canaleja de Puerto Real, Manolo el Sevillano. Y entonces, dentro de esos espectáculos, recorriendo pueblo por pueblo, no como ahora que todas las artistas van en avión, sino pueblo por pueblo, en esos trenes de madera, ella se acuerda, le parece que era este pueblo que hay aquí, que tiene Mario Conde un castillo, el Castillo de las Guardas. ¿Puede ser? Bueno, pues para subir iban en burro. Pero eso es verdad, ¿eh? Porque no había otro medio, los trenes eran de madera. Estos espectáculos hacían cuartel general, por ejemplo. Si iban a Valencia, pues hacían cuartel general en Valencia. Entonces se hacía toda la provincia de Valencia. Iban a Málaga, se hacía cuartel general en Málaga. Y entonces se hacía toda la provincia. Todos los pueblos que cuando llegaban, han llegado los artistas, que algunas veces cuando salen películas le parece que está viviendo ese momento. Entonces iban derechos al casino. Tomaban su cafelito, tomaban su cosa y ya pasaban al teatro. Y ya se hacía el espectáculo, porque en esos espectáculos de cantadores siempre salía una cantando o una bailando. Por ejemplo, Canaleja de Puerto Real cantaba, pues luego salía una niña o una mujercita, lo que sea, bailando, o una cantando. Ella ha ido muchísimo en esos espectáculos. Bueno, si te digo que ahora se está acordando cuando iban con el bombero torero y con los toreros, que siempre hacía también un baile, ponían un escenario y había una parejita bailando, pues también ha ido en eso. Entonces, antes, que estaba en Sevilla 15 o 20 días, ella procuraba ir a Enrique el Cojo para montarse unas alegrías, para luego corriendo ponerla en el escenario. Porque la mitad de las artistas de esta época que ella te está diciendo eran por arte. eran por arte o por salerosa, o esta técnica que hay ahora, yo te digo a ti que la mitad de los artistas no la tenían. Porque esta maravillosa técnica que hay ahora, que se pueden permitir el lujo de estar años y años en una academia aprendiendo esto, aprendiendo lo otro, porque ya tienen detrás unos padres, ya tienen una edad que pueden permitirse el lujo de tener sus niñas en esas clases de aprendizaje. Antes no existía. Dos, nosotras la verdad es que aprendíamos un poquito salvaje. Sus padres se dedicaban al circo, eran del circo circense. Ella nació en Madrid. Eran cuatro hermanos, cada uno había nacido en un sitio y bautizado en otro, con lo cual ella le cogió a su madre allí, ella es madrileña. Pero vamos, madrileña que a su madre le cogieron los dolores montándose en el tren, se tuvo que bajar, dar a luz y luego venirse para Sevilla. Ella se ha criado en Sevilla, claro está. Y nada, pues sus colegios y todo allí. Ella se escapaba del colegio, se iba a la academia de Enrique el Cojo y se ponía allí en un ladito en la puerta. Enrique echaba a todos los niños menos a ella. Le decía, negrita, tú eres muy buena, porque ella era muy morena de chica. Le decían, tú eres muy buena, a ti no te echo. Y se ponía allí y veía pues a Manuela Vargas, a las hermanas España, a toda esa gente, a todas las señoras de título que les daba clase Enrique, y todas esas cosas, y después tuvo la suerte que él fue uno de sus maestros también. Bueno, ellas antes como que aprendían un poquito salvaje. No tenían ni dinero para pagar las academias, ni había tantos profesores, ni sus madres tenían dinero para eso. Entonces Pulpón las cogía y las ponía un poquito como de teloneras, como yo hoy. Las teloneras luego salían y veían a las figuras grandes y se fijaban y decían, pues eso puedo yo hacerlo. Y luego lo cogía y ella sola se iba inventando su pasito, sus cositas, y ya pues de bailar a lo mejor solo sevillanes fandanguitos que abrían el espectáculo, pues ya a lo mejor hacían unas alegrías o una soleada, y ya a partir de ahí, pues eso, antes ella cree que había más espontaneidad y más cada uno era un baile muy particular, porque el baile se lo montaban ellas mismas. Entonces no tenía nada que ver con el de tu otra compañera, porque su compañera también se había buscado la vida como había podido. Ese era un poquito el método, el deber y robar, como dice ella, robar y luego adaptarlo a su manera, que no se viera que eso que ella había copiado fuera del otro, adaptándolo a su personalidad. 3. Yo empecé en Guajiro con 12 años, la profesión. Ya después sí, ya bajaron del nido. Date cuenta que ella empezó en Guajiro con 12 años, que cuando venía la policía se tenía que esconder en el cuarto de baño las más chicas hasta que la policía se iba y ya podían salir. Ella en Guajiro estaba con Farruco, Matilde Coral, Rafael el Negro, Trini España, Manuela Vargas, Carmen Carrera, Marujita de Triana, que era una bailadora también de las antiguas que se sabe muy poco, pero movía muy bien todo, la bata de cola, los palillos, todo, el titi de Triana. Porque cuando ella empezó a bailar el espectáculo era distinto. Antiguamente bailaban a orquesta, el clásico español. Siempre se bailaba el clásico y el flamenco se dejaba como especie de un fin de fiesta. Las artistas tenían que saber bailar las dos cosas, el clásico porque era lo primordial y después el flamenco como fin de fiesta. Todas esas artistas que ella está nombrando tocaban los dos palos porque el flamenco era secundario. Te hablo que trabajaban con una orquesta entera de músicos. En Guajiro estaba la orquesta Moradiello con pianista, batería, saxofonista, todo. Toda una orquesta entera. A lo mejor eran 20 personas en la orquesta, quizá mejor que las orquestas de ahora. Y ellas llevaban sus partituras, todo. Entonces bailaban sus bailes orquesta y el flamenco para el final. Ya después, por lo que fuera, las orquestas fueron desapareciendo y ya se quedó el flamenco como principal y no secundario. Así que nuestras flamencas tenían que saber bailar clásico sin conservatorio. Este vídeo lo quiero poner sin sonido. Vale, está bien. Su primera salida de España fue a Londres. La llevó Manuela Vargas en el espectáculo. Iba Fernanda, Bernarda, Antonio Mairena, Fosforito, Matilde, Rafael, el Farruco. En fin, unos artistas que alucinaban. Ella alucinaba. Se llevaba más tiempo entre cajas viéndolos bailar que en realidad en el camerino. Le decían la niña, porque era la niña para todos. Le montaron unos tanguillos de Cádiz que se los montó Enrique el Cojo. Y nada, tuvo que ir su madre porque no le daban el permiso, el pasaporte para trabajar fuera de España. Entonces Manuela Vargas hizo la gentileza de pagarle el billete de avión a su madre y los gastos. Y nada, esa fue su primera salida. Manuela formaba unos espectáculos grandísimos, inmensos de todo, de vestuario, de lo que no tenían. Porque ellas antiguamente tenían, los zapatos los tenían, se tenían que cambiar de traje, además tenían un traje o dos, que los miraban, ya te puedes imaginar. Y los zapatos los tenían y las flores las lavaban cuando estaban muy sucias. Las colgaban así boca abajo y después las rizaban con unas tijeritas. Las planchaban muy bien. Y no es como hoy, que hoy los artistas tienen zapatos por un tubo. Bueno, sus maestros, que no quiero que se me olviden. Ella daba clase con Antonio Caballo. También tenía la academia en Santa Catalina en un primero, que había que subir una escalera muy empinada, y allí daban el clásico. Después, en la Plaza de la Mata, Eloísa Albeni, que era una profesora de danza clásica, esa no era flamenca, era familia del pianista Arturo Pavón, del marido de la hija de Caracol, de Luis Ortega. Era, no sé si la madre o la tía, era una casa fabulosa, porque era un pianista fabuloso. Y nada, allí todos eran también figuras, porque era impresionante lo que se veía antiguamente. Porque mira, estaba Huito, estaba Mario Maya, estaba la Repompa, estaba la antigua mujer del Pescailla, Antonia la Pescailla le decían. Juanito Villar, los Habichuelas todos, Luisa Ortega, que estaba de recitadora. Las hijas de Caracol, que también, bueno, y Caracol que subía un día sí y otro no a cantar porque cantaba porque él quería. En fin, que aquello era una suerte inmensa. Bambino, en fin. Cuatro, las monjas fueron las que me metieron por el baile. Ella estudió en el Colegio del Rosario, ahí en la calle Pajes del Corro, y nada. Y a los 10 las monjas fueron las que le metieron por el baile. Vamos, verás tú, la metieron. Que ella en el colegio, por todos los teatros, tú sabes que antes hacía muchos teatros, pero no era el fin de curso solo, sino que venía una superiora a bailar, que venía una fulanita a bailar, y entonces a ella para todo. La Lupe bailaba, la Lupe cantaba, la Lupe hacía comedia, la Lupe hacía de todo. Pero su padre no quería baile, su padre no quería artisteo, porque en aquellos tiempos la cosa esta de las artistas no es igual que ahora. Eran otros tiempos y entonces su madre pues engañaba un poquito a su padre. Ella es artista gracias a su madre, porque ella fue la que la llevaba a todos sitios donde se enteraba que era lo mejor, pues allí la llevaba. Dentro de lo que había, no como hoy, porque ya ella cuando llegó a casa de Adelita ya sabía bailar flamenco un montón de cosas que le había enseñado Enrique. Total, que mi familiar le dijo, anda, llévala, su familiar, que allí hay muchas niñas. Y dijo, bueno, pues con eso aprende también a bailar con el piano y ya el clásico español. A ella siempre le ha gustado mucho el clásico español. Le ha gustado el flamenco mucho, pero el clásico español le ha encantado. Le gustaba mucho tocar los palillos y entonces pues la llevó su madre a casa de Adelita y ahí ya empezó a aprender. Pero hija, en casa de Adelita, como se cantaba tanto, pues ella había días que decía, yo hoy no voy a bailar, Adelita, yo voy a cantar también. Y se cantiñeaba un poquito, y lo mismo cantaba que bailaba, que por entonces ya allí, en casa de Adelita, le salió para entrar en galas juveniles. 5. No había contrato, era de palabra. Pulpón les decía, ¿tú quieres trabajar? ¿Yo puedo hablar con tus padres? Le pidió permiso a sus padres, porque como ella era una niña, sí, pues igual que con ella, cree que haría con las demás. Entonces, ¿tú quieres bailar? Sí. Pues si quieres bailar entonces, en la feria te doy un contrato, sin decir cuánto iban a ganar ni nada, claro. Pues lo que ocurrió es que la llevó. Ella recuerda que fue a Ni España, otra niña que le decían la Zuquiqui, otra niña que estaba en la academia con ella, de los hermanos Rabay, otras cuatro de la academia, y nada más que iba una, que era Amelia Ángela, que ya era bailadora, que llevaba más tiempo. Nada más que una profesional de verdad y las demás aspirantes. Y en aquella actuación, pues claro, a ella la tenían casi que empujar para salir a hacer los fandangos de Huelva. Y ya como lo harían muy mal, claro, porque ya Pulpón perdió la caseta y ella no se atrevió ni a ir a recoger sus palillos. Perdió los palillos de su abuela. Y ese es el recuerdo que tiene de esa caseta. Esa fue la primera actuación. Y ya después en la feria iría a más sitios. No se acuerda exactamente, pero tiene ese recuerdo. A Pulpón no le importó que las echaran de allí, que allí y que perdiera la caseta. Ella lo que tenía era lo que tenía en ese momento y era lo que llevaba. Porque esto era así. A lo mejor tenía 3 o 4 casetas o 5 en la noche y no tenía artistas para estar en todos sitios a la vez. Iba por un sitio y por otro. Y ya después iría más casetas, mezclaría más profesionales con más niñas principiantes y ya fueron saliendo del paso. Sí, se pintaba mucho. Mira, hubo una época que se ponían unas pestañas postizas que eran con un cartón, que eran cartones negros. Se ponían un moño postizo. Ella en Madrid hasta se tuvo que teñir el pelo de negro para parecer un poco mayor porque era muy niña. Entonces se hacía una raya en medio. 2 cortinas así muy para la cara y un postizo. Y todo para tener un moño grande, mucha laca, muchas redecillas, muchas horquillas. Ella lo compara con la forma de arreglarse de las geisas. Así, ella ve ahora lo de la japonesa y dice, es que para nosotros era igual esto, era un ritual. 6. Me subieron 20 duros y me pasé al duende. Y por otros 20 duros más se pasó a las brujas. O sea, te estoy hablando que ella ganaba en canasteros, que era lo de Manolo Caracol, que es lo primero que ella pisó cuando fue a Madrid, 1.100 pesetas. De ahí se tenía que pagar la pensión, comida, vestuario, todo, no te vayas a creer. Y le sobraba. Vamos, le sobraba porque la vida no era lo que es hoy. Después se pasó por 1.200 al duende, que el duende era otro tablao, ya te puedes imaginar. Era de Gitanillo de Triana el torero, que era yerno de Pastor Imperio. Entonces ese tablao estaba Lebrijano, la mujer de Lebrijano, La primera, Charo, que no le gustaba que le dijeran Rosario. Estaba Rocío Jurado en el cuadro sentadita también, que ahí es donde empezó Rocío Jurado. El Chano Lobato, bueno, las artistas inmejorables, ya no se podía superar. Pastora Imperio subía muchas veces a bailar, que ella también la ha visto bailar. Los toreros los ha conocido a todos, porque aquello era de un torero y entonces iban todos a verla. Después pasó a Las Brujas por otros 20 duros más. Aquello iba de 20 duros en 20 duros. Mira, cada baile tiene un momento de tu vida y una hora al día. Entonces ya te digo que ellas bailaban de emociones, de corazón. Entonces si tú tienes una pena, tú ese día no puedes bailar por alegría, porque no tiene sentido el que tú estés llorando por dentro y tú estés bailando por alegría. Entonces baila una seguirilla, una soleá o un baile serio. Entonces echas más tú tu coraje que llevas dentro, lo echas más en ese baile. Si tienes otro estado de ánimo, entonces te bailas unos tangos o unas alegrías, una bulería o cualquier cosa más alegre en el que tú te estás identificando con eso. Y eso te digo, cada cosa tenía su... La seguirilla era un traje serio, oscurito. Las alegrías era blanco, rosa, tú sabes, amarillo, algo como eso. El garrotín tenía su traje a lo primero, que ese traje se perdió, que era como una falda así abierta al lado con volantes aquí, que se veía la pierna. Vamos, se veía cuando la sacaba, que así no. Es que hoy lo han convertido todo en algo muy cómodo por abajo. Después a las alegrías, a los caracoles, se le adjudicaba el abanico, que se bailaba con abanico, a la romera. Es que hay muchos bailes que ya no los quiere la gente, no sé por qué. Ella las alegrías las ve como una niña joven, enamorada, una niña de estas que está tonteando. Como una mariposa de flor en flor, una niña joven, enamorada, entonces está tontona. A la soleá, ella la soleá la adapta a una señora, que tú dices, qué señora va por la calle, mira qué planta de majestad, de señorial. A la seguirilla, ella la ve como una viuda, desgarrada, muerta de pena. Digo yo que como si te rajan las entrañas porque te está doliendo lo que... Eso es su caracterización. Los tangos los ve ella como una niña, como una putilla, vamos, como ella dice, tú sabes, pidiendo guerra, porque es lo que se pide en los tangos. Y la rumba, mover el culo y las tetas, más putilla, como dice ella, más niña loca, más picarona, porque con el culo tú estás conquistando. Entonces lo que estás pidiendo es guerra. Bueno, la guitarra igual. ¿Que el guitarrista estaba inspirado? Ella recuerda una vez en el Lope de Vega que le tocó el Rubio y se lió a hacerle falsetas en el silencio de las alegrías. Y ella se volvía para atrás y le decía, chiquillo, cierra ya. No se estaba dando cuenta porque estaba inspirado. Y le hizo un silencio de alegría que duró a lo mejor 10 o 15 minutos porque él estaba a gusto. Estaba haciendo lo que él sentía. Entonces tú no coaccionabas ni al cantador ni al guitarrista a que te cerraran en un medio compás. La madre del artista. Mira, yo ya te digo, lo que ganaban canasteros, lo que ganaban duendes. Eso es en Madrid. Estos tres tablados son de Madrid. Ella tenía para ganarse el apartamento. Bueno, apartamento no se puede decir, porque ella en el duende vivía arriba en casa de Lucía y del tío Paco, que vivían justo al lado del duende. A Lucía y al tío Paco, todo el que haya pasado por el duende lo sabe, porque era un matrimonio mayor que tenía un piso de estos muy grande y ahí les alquilaba una habitación a cada una. Era un tipo pensión, pero que no estaba a la calle como pensión. Era una casa particular de un matrimonio. Vamos, que todo el que haya pasado por Madrid por el duende conoce al tío Paco y a Lucía. Y allí una habitación. Después en la cocina tú te hacías los tuyos. Su madre se llevaba con ella casi todo el tiempo, entre Madrid y Sevilla, entre sus hermanos y ella. Y las demás igual. Siempre había una madre con ella. Y esa madre decía, pues hoy hacemos lentejas, pues mañana hacemos no sé cuánto. Ahora... Se iba mañana la madre de Pepita, pues llegaba la suya, se iba la suya y así. Se turnaban entre ellas, siempre había alguna madre. Por eso se ha dicho tan famosa la madre del artista. Porque es que ellas eran niñas, no sabían nada, ni cocinar ni nada. Entonces siempre había una, entre ellas se turnaban y siempre había una con ellas. Pero eran casas de estas. Después ya, cuando ella estaba en Canastero, era una pensión que dentro de la habitación misma tenía como una pequeña cocinita. Y allí guisaban allí, pero esto ya es más particular, ¿no? Hasta en La Bruja. Bueno, ya en La Bruja era una mujer y ya sí tenía su apartamento para las niñas solas, sus compañeras y ya no las madres. Pero primeramente al llegar a Madrid ellas eran niñas. Que lo que te vengo a decir, que ellas tenían para todo, porque ella se acuerda del piso donde vive hoy Rocío, su hija, su madre se lo compró a ella en aquella época con el dinero que ella mandaba de Madrid. Hombre, podía mandar dinero a su casa. Después pasaba otra cosa, que ya no era el sueldo en sí, sino que después había muchísimas fiestas. O sea, que los tablaos en Madrid, después de terminar el tablao, siempre había una fiesta. de alguien rico, y allí mismo en el tablao se cerraba al público y se quedaban los artistas y bailaban, cantaban, pues ya se ha terminado. Y eso lo cobraban aparte, entonces eso le subía muchísimo. Y ya en Las Brujas pasaba igual. Llegaba fulanito, menganito, que hay una fiesta, a lo mejor porque venía con gente extranjera o a su mujer o lo que fuera, y le daba una fiesta. Y las fiestas particulares era lo que les levantaba a ellas. Después la situación laboral fatal, porque por ella no ha cotizado nadie. Ella tiene cotizado de su vida laboral, fíjate tú, siendo artista desde los 12 años, tiene cotizado 300 y pico días. Y vamos, ella porque es autónomo y eso, pero le dijo a la muchacha de la gestoría, pide tu vida laboral para llevarte los papeles y eso, a ver qué es lo que tienes cotizado. Así que harta de pasar fatigas por el mundo para... Bueno, esto es un solo capítulo. Este cuento tendría que tener como una entrega seriada, y otra de las entregas podrían ser cómo tenían que parecer mujeres y tener gracia con rellenos en los pechos, de por qué Pastora se llama Carmen, o de por qué Remedios conocida como Loli, o de cómo engañaron a Maite diciéndole que le van a hacer famosa actriz de publicidad con esta fotografía de la Pesicola para casarse con ella, el representante. O de cómo Carmen y su grupo fueron abandonadas en México, o de cómo Amelia en Canarias tuvo que poner los brazos en cruz para que el empresario les pagara, o de Merche y su destino providencial, o cómo el traje de comunión se convertía en traje de baile, o de cómo ella veía a sus primas bailar y pensaba que algún día podría llegar a ser como ellas, formar pareja de baile y no morir en el intento, los de la censura que eran unos sinvergüenza, la doble moral del régimen, Loli y sus similitudes con Sísifo, Trini como referente, la necesaria ventanita del tablao, en fin, eran otros tiempos, o un coche para las niñas del cuadro y otro para las madres, o de cómo representante tenía que lidiar con ellos. Y esto ha sido todo de momento, porque podríamos seguir rescatando su memoria, a lo que os animo. Este rescate de la memoria es siempre un pacto entre generaciones, una comunicación y un reconocimiento. Yo se lo debo a mi madre, Teresa, tan lunática, que a veces tengo que volar para poder estar un ratito con ella. Y claro, después de estudiar sus memorias y las de sus compañeras, no me extraña. Todo. Muchas gracias, Carmen, por tu emotivo relato y por haberte ceñido al tiempo de esta manera. Bueno, como estoy un poco encargado, pero bueno, voy a ser flexible a partir de mi turno, y si se necesita un poco más no habrá problema. Yo me temo que me voy a presentar a mí mismo y lo haré muy en breve. Es mi tercera vez en Archidona, de manera que algunos de los que estáis aquí, pues a lo mejor ya me reconocéis por la cara. Me llamo José Javier León, soy profesor en Granada, en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad, y también lo he sido en Estados Unidos y en Inglaterra, y soy el autor de algunos libros que tienen que ver con el flamenco y también señaladamente con la literatura, y concretamente con la literatura de Federico García Lorca. Varios nombres han aparecido en periódicos y en sitios web. Para el relato que ahora me toca a mí hacer, ha aparecido, por ejemplo, El duende, hallazgo y cliché, que en realidad no es el título del relato que les voy a hacer, sino el título de este libro. O ha aparecido también otro título, que es El duende según José Javier León, que soy yo, y tampoco este epígrafe corresponde al relato que yo había preparado. El mío se llamaba, y creo que aún se llama, La duende. Un título raro. Yo, que no soy nada esotérico, después de años de comercio con estos seres, casi que empiezo a creer en duendes. Aquí, desde luego, han participado. Bueno, pues esto por lo menos me ha permitido hacer esta pequeña introducción. Cualquier búsqueda en cualquier diccionario arrojará un resultado muy simple, y es que la palabra duende en español es masculina. El diccionario normativo por excelencia de la lengua española, que es el diccionario de la Real Academia, lo define así. 1. Acepción 1. Masculino. Espíritu fantástico, con figura de viejo o de niño en las narraciones tradicionales, que habita en algunas casas y causa en ellas trastorno y estruendo. 2. Masculino. Encanto misterioso e inefable. Ejemplo. El duende del cante flamenco. 3, masculino. Restaño. El restaño es una especie de tela antigua, de plata o de oro, parecida al glacé, que se usaba sobre todo para ornamentos litúrgicos de especial categoría, de especial pompa. Se le llamaba también duende. Era una tela. 4. Masculino y plural. Acepción andaluza. Y estoy seguro que pocos de ustedes la conocerán. Por tanto, duendes. Cardos secos y espinosos que se ponen en las albardillas de las tapias para dificultar el escalo. Aparte de eso, la academia introduce dos locuciones, dos expresiones. La primera es andar a alguien como un duende o parecer un duende. Y significa, son locuciones verbales coloquiales que significan aparecer en los lugares donde no se le esperaba a uno. Y la segunda, tener a alguien duende. Y cualquiera podría decir, pues tener un encanto inefable. No. Tener a alguien duende, en castellano, desde muy antiguo, significa traer en la imaginación algo que a uno le inquieta. Comentar esta definición, solamente comentar esta definición, lo que en ella falta, lo que a ella le sobra, daría para otro relato. Pero no tengo tiempo, tengo 15 minutos... Y déjenme solamente decir que en ella se dan cuatro definiciones. La tradicional, por un lado, la neológica, por otro lado, que debemos a un proceso que acaba, no que comienza, que acaba en García Lorca, pero de la que él es a su vez el inventor, más otras dos que son un poco inesperadas, las de restaño y las de las albardillas, porque apenas son usadas hoy. Y luego están las expresiones. Sorprende especialmente la segunda, la de tener a alguien duende, porque hoy no la usaríamos prácticamente. El duende en nuestra lengua es masculino. Pero el duende es, desde sus orígenes, un espíritu. Y luego, gracias a un proceso que termina y principia a su vez en Lorca, es un encanto misterioso e inefable. O sea, inexpresable. Mi pregunta primera es, ¿los espíritus son masculinos? ¿Tienen género los espíritus? ¿Tienen sexo? ¿Tienen relaciones los espíritus entre ellos? ¿Tienen relaciones con nosotros? Iker, ¿estás por aquí? ¿Tienen relaciones sexuales los espíritus? ¿Y el duende como encanto misterioso y como encanto inefable, que es algo abstracto, tiene o debería tener género? Pues sí, lo tiene, porque en español es así. El español es una lengua donde seres, objetos y hasta conceptos abstractos tienen género. Los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los participios y los pronombres tienen género en español. Son masculinos o femeninos. Pero vamos a empezar por el principio, que no es algo que esté mandado, pero que ayuda. Y el principio es este. Aparece la voz duende, documentada por primera vez en la primavera del idioma, en el fuero de Villavicencio, León, de 1221, pero con el significado de dueño, que entonces poseía. Formada por contracción del sintagma dueño de una casa en duende casa. Dueño de una casa, duende casa, duende. Habrá que esperar a mediados del siglo XV, Alphonsus de Spina, Fortalitium Fidei, para encontrarlo con el sentido que aún le reconocemos, el de espíritu morador de las casas, travieso y ruidoso. Por tanto, la palabra duende nace en español de una contracción. Dueño de una casa, duende casa. Aunque a ustedes les parezca raro, esto no era infrecuente en el español medieval. Por ejemplo, a mano derecha se podía contraer en a man derecha. Duende casa. Bueno, entonces damos por supuesto que duende casa es dueño de una casa. ¿Y por qué no dueña de una casa? ¿La casa es el ámbito tradicional de dominio del hombre o de la mujer? Se podría argumentar que de la mujer. Y muchas teóricas feministas nos avalarían en esta distinción. La mujer como la propietaria, la dueña del ámbito privado, frente al hombre como el dueño del ámbito público. El duende doméstico podría, por tanto, ser, podría muy bien ser, la duende doméstica. La etimología que hoy se acepta es justamente la que acabo de avanzar. Ha sido discutida y ha cambiado con el tiempo, pero es Sebastián de Covarrubias quien nos la aclara. Lo que pasa es que durante un tiempo no se le hizo caso, y a Sebastián de Covarrubias hay que hacerle mucho caso, créanme. Llámanse los duendes, cerca de los latinos, genii, larvae, lemures, lares, y cada nombre de estos les competía por los diversos conceptos que de ellos tenían. Nosotros, por esta razón, los llamamos duendes de casa, dueños de casa, y corrompido el nombre y truncado, decimos duende. Es el propio Sebastián de Covarrubias el que nos aclara el más que probable origen, la más que probable etimología de la palabra duende. Voy a hacer una pequeña digresión, muy pequeña. Si ustedes no conocen el tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias, ya están tardando, porque es un monumento ese diccionario. Es el primer diccionario monolingüe de la lengua española. Es de 1611. 1611 es un momento en el que el español está en plena fuerza. Es un momento, además, puente, en el que todavía están por ahí nada más y nada menos que Garcilaso, Fray Luis de León, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, en el que ya está Cervantes, que es justamente la bisagra, y en el que empiezan a estar nada menos que Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y del otro lado del océano, Sor Juana Inés de la Cruz. Nada menos. Es decir, el español que leemos en Covarrubias es sencillamente magnífico. Y curiosamente, en 1611, sigo con la digresión porque me gusta, es el año en que se publica en Inglaterra uno de los grandes monumentos de la literatura inglesa, que es una Biblia, la Biblia del Rey Jaime, King James Version. Es la Biblia más maravillosa que se ha publicado en la lengua inglesa, porque el inglés también está en un momento extraordinario. Están John Donne, bueno, todavía no, pero están Shakespeare, están los grandes, como en España. Simplemente les recomiendo que, si no se lo compran, que es muy caro, que lo miren en internet, que está entero. El tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias. Bueno, interesa la definición precisamente que hace de duende Sebastián de Covarrubias. La definición. Es algún espíritu de los que cayeron con Lucifer. Toma castaña. De los cuales, unos bajaron al profundo, otros quedaron en la región del aire, y algunos en la superficie de la tierra, según comúnmente se tiene. Estos suelen, dentro de las casas, y en las montañas, y en las cuevas, espantar con algunas apariencias, tomando cuerpos fantásticos, y por esta razón se dijeron trasgos, huel quasi tarasgos o tarascos, del verbo thraso. De aquí dio nombre Terencio al fanfarrón, espantaniños, y le llamó traso, y en nuestro español tarasca, por la misma razón. De manera que nos enteramos de un golpe de varias cosas: que el duende tiene una sustancia demoníaca, son diablos menores que cayeron en la lucha con los ángeles, cayeron a la tierra. Son diablos menores y que tienen absoluta relación con lo que en otros lugares se llaman trasgos, e incluso con el concepto de tarasca. Y los granadinos sabemos lo que es la tarasca. Sustancia, por tanto, demoníaca, ángeles caídos, diablos menores. Vuelvo a preguntar, ¿tienen los demonios género? ¿Hay diablos y diablas? Sexo seguro que tienen. Lo que es lógico es que si demonio se concibe en masculino, el duende también se conciba en masculino. Claro que demonio o diablo terminan en O, y la mayoría de palabras que terminan en O en castellano son de género masculino. Pero también hay otras que acaban en A y E, y que son algunas masculinas y otras femeninas. El cura o el mueble, masculinas. La calle o la madre, femeninas. Y mis preferidas, porque son las mejores en mis clases con mis alumnos. El problema, el poema y el tema. Para cualquier extranjero, sobre todo si son americanos, dirían la poema, la tema, la problema, porque terminan en A. Proceden del griego, de unos nombres neutros en griego que en español se han hecho masculinos. No obstante, esta E final de duende nos permite una ambigüedad. La de decir la duende y que no nos rechine. La dama duende, por ejemplo, escribió Calderón. Bien podría haberse atrevido a llamar a su comedia de capa y espada y de amante invisible la duende. No nos hubiera extrañado y hubiera sido un hallazgo. No lo hizo. Por otra parte, ni la prehistoria ni la protohistoria del duende lorquiano, y ahora pasamos ya a otro nivel, habían sido relatados hasta hace poco, concretamente hasta la publicación de un libro que tengo por aquí, porque todos nos habíamos creído a Lorca. Nos habíamos creído a Lorca cuando su conferencia Juego y teoría del duende dice lo siguiente: el que está en la piel de toro extendida, Júcar, Guadalfeo, Silo, Pisuerga, no quiero citar a los caudales, junto a las ondas color melena de león que agita el plata, oye decir con medida frecuencia, esto tiene mucho duende. Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba, tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca porque tú no tienes duende. En toda Andalucía, Roca de Jaén o Caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale, con instinto eficaz. Pero Lorca mentía un poco, o exageraba un mucho. Nadie ha dicho nunca, antes de Lorca, esto tiene mucho duende, tú tienes duende, ¿o qué duende? Creo haberlo demostrado con creces. En cambio, sí que se ha dicho desde antiguo, esto tiene ángel, ¿qué ángel? O en la otra Andalucía que empieza por aquí, ¿qué ángel tiene? Y es que, aparte del folclórico del que ya les he hablado, el que habla Covarrubias, hay unos duendes que son anteriores al de Lorca, que no estaban investigados. El primero fue un duende el que me lo trajo. Yo no me lo podía creer lo que estaba leyendo. Apareció de repente en una cosa que leía Felipe Pedrel. Felipe Pedrel es el maestro de Manuel de Falla. Y Manuel de Falla era el maestro y el amigo de Lorca. Felipe Pedrel, quiero recordar que en 1914 es el primero que habla de unos duendes que ya no son los tradicionales, folclóricos, y que todavía no son el de Lorca, y son plurales. ¿Qué son duendes para Pedrel? Floreos musicales. Nada de espíritus o de emociones inefables. Es decir, floreos, adornos, muy probablemente de la guitarra. Canta alguien y el tocador o el guitarrista, no necesariamente flamenco. Pedrel no habla de flamenco, habla de música en general, hace... Bueno, lo harán ustedes mejor que yo los que sepan tocar. Ese adorno al cante, a la canción o al baile son para Pedrel duendes. Y son nuevos, porque Pedrel los define. Un investigador sabe que cuando alguien define algo, es porque es nuevo. Si no, no lo define. Si yo digo madre, no tengo que decirle al lector lo que es madre. Él define esta palabra y no define las otras. No define rosas, no define trinos y no define floreos. Pero define duendes. Después viene Galerín. Galerín es un periodista sevillano del que ustedes puede que tengan noticia. Fue muy famoso en vida y luego fue, como tantos otros, oscurecido por la larga noche del franquismo, porque él fue un político republicano y no murió de milagro, o sea, no lo mataron de milagro. Galerín, durante muchos años, habla de duendes y los que han leído a Galerín han creído todos que hablaban de los duendes de los que Lorca habla. Para nada. Cada vez que Galerín dice duendes, está hablando de, según su propia definición, gorgoritos sin letra. ¿Qué son gorgoritos sin letra? Aquí hay gente que cante mejor que yo, ¿no? Mucha. Pero yo creo que son melismas típicamente flamencos. Los de Galerín ya son flamencos. O sea, apoyaturas en una vocal melismáticas. Eso sería un duende. O mejor dicho, duendes. Galerín da cuenta de ellos hasta que llegan los Álvarez Quintero. Todo el mundo que ha leído Los Duendes de Sevilla de los Álvarez Quintero ha pensado que eran los duendes de Lorca. No lo son. Los duendes de los Álvarez Quintero ya comienzan un camino diferenciado. Son los duendes de Galerín. Empiezan en la obra, yo no se la recomiendo porque es una cosa que es que ya... O sea, es un ataque de sevillanía tópica que hay que estar muy bebido para poder aguantarla. Todos los estereotipos sevillanos están reconcentrados en los duendes de Sevilla. Va alguien por la calle y suena una guitarra lejana. Suena una soleá. La guitarra comienza a tocar una soleá y dice... Cruz de mañana, luz de mañana. Ahí están los duendes de Sevilla. Y uno dice, emoción. No, no, no. Es un floreo de la guitarra. Y luego los duendes están inmediatamente en el cante. Y luego están en los toros, qué casualidad. Y son plurales. Y aquí viene Lorca. Todo el mundo había leído esos duendes como los duendes de Lorca. No me voy a extender mucho, pero Lorca conocía la obra de los Álvarez Quintero. Estoy seguro. Pero no los podía mencionar. Porque eran sus enemigos estéticos. Eran las bestias pardas de Lorca. Pero los conocía. Y los conocía muy bien. Después de esta charla, porque me van a pegar mis compañeros, yo les estoy pidiendo que se ciñan y yo me estoy extendiendo. Después de esta charla, si quieren, se los digo por qué los conocía. Lorca construye su duende. Repito, su duende, no sus duendes. Fíjense, los duendes anteriores a Lorca son plurales. Lorca los hace singulares. Y esto es importantísimo. En la pluralidad de los duendes anteriores a Lorca seguramente debería haber algunas duendes o algunas duendas. El de Lorca es singular y singularizado. Lorca lo hace persona. Para hacerlo persona utiliza muchos recursos. La coloración, la animación, la prosopopeya o personificación, todos están en su conferencia, todos esos recursos. Delante de nuestros ojos se va levantando un duende que es cada vez más persona, ¿no? Pero sobre todo utiliza una oposición que le da muy buen resultado. Contrapone musa, ángel y duende. Y a partir de ahí construye a su duende. ¿Por qué? La musa era muy antigua y tenía un gran prestigio cultural, viene de los griegos. Y el ángel, hay figuras similares a los ángeles en religiones anteriores al judaísmo, pero a nosotros el ángel que tenemos nos viene de la religión judía y luego de la cristiana, ¿no? Si yo les digo a ustedes que imaginen a una musa o a un ángel, lo tienen muy fácil. Lo van a pintar, o si les digo, dibújenme, casi todo el mundo va a dibujar lo mismo. Luego insisto sobre esto. Otra vez, cuestión de género. El ángel, masculino o femenino. ¿Conocen ustedes las discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles? Es una expresión que se ha acuñado en español. Porque discutían en la época medieval sobre qué sexo tenían los ángeles. Hoy diríamos género. Goya, por ejemplo, se permitió pintar a los ángeles como mujeres en Madrid. Y la gente los llama las ángelas de Goya. Son mujeres, son claramente mujeres. Pero frecuentemente no se puede decir si son hombres o mujeres. Porque en una época fueron pintados como niños, los putti, en otra como chicas muy hermosas o como efebos. Son de una ambigüedad total. Los ángeles cantan en la religión judía, pero sobre todo en las cristianas, cantan en eterna alabanza a Dios. Y esto viene de unas palabras de Isaías, en las que él dice que había dos serafines que se gritaban. La iglesia lo interpretó como que cantaban de manera antifonal. Y de ahí viene el santo de la misa. Es lo que cantaban estos serafines. Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Eso es lo que canta. Bueno, desde ese momento imaginamos que los ángeles cantan. Que cantan en alabanza a Dios. Qué curioso, las musas hacen lo mismo. Las musas son nueve hijas de Zeus y Nemósine, en el canon clásico. Y las cuatro cantan en eterna alabanza a Zeus, su padre, recordándole lo grande que es, para que no se lo olvide. Son seres musicales, tanto las musas como los ángeles. Sin embargo, el duende, tras haber sido musical, como acabo de explicarles, se convierte en casi amusical. Lorca le quita la música casi, o le concede otro tipo de música. Lo explico más adelante. Si yo les invito, como decía antes, a pintar a musas y a ángeles, tendrán poca dificultad. A los ángeles los pintarán con alas, Porque desde el siglo IV aparecen con alas. Antes del siglo IV no hay ningún ángel con alas. Fue un invento del siglo IV. A las musas, he dicho músicas y es que las musas tienen relación con la musa, con la música. Las dibujarán con una túnica griega, con el quitón. Pero el duende, ¿cómo me dibujan ustedes al duende? Es muy difícil pintar a un duende. A no ser que me pinten un elfo. Pero es que un elfo no me interesa. A mí me interesa un duende. A mí me interesa la criatura española, folclórica española, no las nórdicas. Hoy en este pueblo he estado preguntando a alguna gente si conocían a un tipo de duende muy interesante, que es muy de mi tierra, y me han dicho algunos que sí y otros que no. La gente a la que he preguntado aquí en Archidona me han dicho que no, pero hay gente de Cabra, la concejala que está ahí presente, que me ha dicho que sí, y su marido. ¿Han oído ustedes hablar del Martinico? De Lucena. Perdón. ¿Nadie? ¿Nadie ha oído hablar del Martinico? ¿Tú tampoco? ¿No? Bueno. Se llevaba a los niños chicos. Para asustarlos, ¿verdad? Se los llevaba. Exactamente. Son duendes. Los martinicos son duendes. Déjenme leer. Tendré que sintetizar porque me muero yo aquí. Un segundito. Estos son martinicos, es decir, duendes de la ciudad de Granada. De la ciudad, no de pueblos. Así nació, como hijo del mito general de los duendes, el del duende martinico, terror de 100 generaciones infantiles, el cual aparecía en el fondo de los aljibes y tinajas. Y el del cancón, guardián de los tesoros. Tema este que es otro de los dominantes en esa época en la que la imaginación popular soñaba con la existencia de riquezas ocultas por los musulmanes. A los duendes martinicos se les suponía custodios de aquellos depósitos de agua que formaban la extraordinaria red que abasteció el barrio del Albaicín hasta finales de los 60. Justamente en el Albaicín, los ancianos siguen relatando cómo se amedrentaba a los niños con la figura del martinico para que no se precipitaran en el interior de los aljibes y murieran ahogados o ensuciaran con sus juegos su fondo, previniendo así posibles infecciones. Por transmisión oral directa, conozco además varias historias de martinicos de Fuentes de Cesna, en el poniente granadino, es el pueblo donde yo me crié, donde se les dice martinillos. La relatora de la primera es Antonina Sillero Cobos, mi madre. En ella el duende tiene cualidades proteicas, se convierte en un ovillo de lana, una gallina con polluelos a la que se intenta atrapar y desaparece, o un borreguillo especialmente bonito. Uno de los relatos continúa así. Un hombre logra coger al borrego y se lo sube a los hombros, echa a caminar y al rato el animal adelanta la cabeza, lo mira y le pregunta, ¿tú tienes dientes como yo? A mí me aterrorizaba esta historia de pequeño, me aterrorizaba. Otra leyenda transmitida por Visita Gámez Malagón habla de una mujer que debía irse a trabajar y no tenía a nadie a quien dejar el cuidado de su pequeño. Antes de salir de su casa cueva, dejaba en un plato unas arvellanas, que es como se llamaban a los cacahuetes en mi zona, y decía, Martinillo, mece al niño. En ese momento la cuna se empezaba a mover. Tron, tron, tron, tron, tron, tron. Al regresar, hallaba la cuna balanceándose sola y las arvellanas habían desaparecido. Este tipo de historias se repiten en media Andalucía, en toda Andalucía, e incluso en Castilla. Y en Castilla se les llama también martinicos. Estos martinicos, en realidad, son duendes a los que tampoco se le podría dibujar, porque son un borreguillo, una gallina que se transforma, una luz, algo que produce miedo. Algo que produce miedo. Es decir, es un ser que no tiene una corporeidad que podamos decidir si es masculina o femenina. Pero el duende de Lorca es otra cosa. El duende de Lorca es algo que él ha creado aprovechando el material anterior y construyendo el suyo e intentando borrar pistas. De un modo expresivo y expresado, su conferencia de 1933, Juego y teoría del duende, pretendía dictar una sencilla lección sobre el espíritu oculto de la dolorida España. De manera más velada, de manera más secreta, va a constituir el despliegue de una teoría sobre el hecho estético, en la que diferentes artes se interpelan y se ilustran. Sin embargo, todos lo sabemos, su duende no tuvo un gran impacto En la pintura, en la música, en la escultura, en el teatro, en la poesía, no hay dialéctica actual sobre el duende en las artes, a excepción de dos: la tauromaquia y el flamenco. Sobre todo el flamenco. Del duende se habla en ámbitos flamencos y para flamencos, muchas veces demasiado, muchas veces hasta el hartazgo, muchas veces hasta la náusea, hasta el duendismo. ¿Y qué imagen es la del artista, la del cantaor, la de la cantaora, la del bailaor, bailaora, tocaor o tocaora con duende? Pues déjenme que se la resuma mucho. Si decimos de alguien que tiene duende, a partir de Lorca, ¿pensamos en un hombre o en una mujer? Es una pregunta para ustedes. ¿Piensan ustedes más en un hombre o en una mujer? Pues no parece que tengan una imagen clara. Según la literatura flamenca, es un hombre, prácticamente siempre. Cantaor, mucho más que bailaor o tocaor. Hombre y cantaor. Que canta puro. La pureza, ya estamos. Todas las artes, perdónenme, nacen mestizas, mezcladas, impuras. Y el flamenco, no digamos. Pero seguimos hablando de pureza, da igual. Al duende lo imaginamos como un hombre cantaor que canta puro. Prácticamente siempre es gitano. Yo estoy hablando de la literatura flamenca, Prácticamente nunca es gacho. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a alguien como Antonio Chacón, de alguien como Antonio Chacón, nunca se dice que tiene duende. El duende es irregular o muy irregular. Porque el duende llega cuando quiere, lo dice el propio Lorca. Otra vez, Chacón, que era regular, que era apolíneo, que cantaba siempre bien, no tenía duende. Pero Manuel Torre, del que se dice que cantaba bien una de cada 8 veces, tenía duende. El duende es antiguo, o suena antiguo, suena muy antiguo. Es viejo, mucho mejor que joven. Ya verán qué pronto, o mejor dicho, qué poco, tardarán en decir del boleco que tiene duende. El duende es ruinoso, incluso ruinoso, incluso falto de facultades. Cuando alguien canta con dificultad, se dice que tiene duende mucho más que cuando alguien canta con facilidad. El duende es incluso feo. El duende y la belleza están peleados. O mejor, el duende es la belleza de lo feo. El duende es amusical. Los que cantan afinados no tienen duende. Nadie ha dicho nunca de Maite Martín que tiene duende. Nadie. El duende está relacionado con lo hondo. Lo hondo y lo grande pueden tener duende. Lo derivado y lo chico no pueden tener duende. Estoy hablando de la literatura flamenca, no de lo que yo piense. Y por último, el duende siempre se aplica a voces rajadas, afilladas, rozadas, broncas. Voces que arañan, pican y muerden. ¿Qué imagen es esta? Manuel Torre. Y eso lo sabe Lorca. Lorca sabía perfectamente que Lorca respondía a este prototipo. Por eso es una de las presencias mayores de su conferencia, a la altura de Goya o de Quevedo. Sin embargo, cuando compone la anécdota más famosa de la literatura flamenca, no piensa en él para protagonizarla, sino que acude a una mujer. Ustedes conocen todas esa... Si alguien estuviera controlando mi tiempo, casi que lo agradecería, porque ya me habré pasado. Pero yo no puedo no leerles esa anécdota, porque es una maravilla, aunque luego podamos criticarla 20 veces, da igual. Pero yo la voy a leer con mi edición. Yo con la mía. Ya verás, ¿qué te voy a dar? Bueno, pues bien, entonces la leo y me vas a dar... ¿Sí? ¿No estás de acuerdo? Sí, yo no estoy de acuerdo, para hablar a Pastora yo no. Vale, muy bien. A ver, ¿dónde está? Una vez, la cantaora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, sombrío genio hispánico equivalente en capacidad de fantasía a Goya o Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo y se la enredaba en la cabellera o la mojaba en manzanilla. O la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos, pero nada, era inútil. Los oyentes permanecían callados. Allí estaba Ignacio Spelleta, hermoso como una tortuga romana, a quien preguntaron una vez, ¿cómo no trabajas? Y él, con una sonrisa digna de Argantonio, respondió, ¿cómo voy a trabajar si soy de Cádiz? Allí estaba Elvira la Caliente, aristócrata ramera de Sevilla, descendiente directa de Soledad Vargas, que en el 30 no se quiso casar con un Rothschild porque no la igualaba en sangre. Allí estaban los guarriros, no los floridas, los guarriros, que la gente cree carniceros, pero en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toros a Gerión, y en un ángulo el imponente ganadero don Pablo Murube, probablemente era Felipe Murube y es un misterio que Lorca se confunda de nombre, con un aire de máscara cretense. Pastora Pavón terminó de cantar en medio del silencio. Solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito, de esos hombrines bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente, dijo en voz muy baja, ¡viva París! Como diciendo, aquí no nos importan las facultades, la técnica ni la maestría, nos importa otra cosa. Entonces la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada, igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla, como fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y avasallador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes casi con el mismo ritmo con que se los rompen los negros antillanos del rito Lucumí, apelotonados ante la imagen de Santa Bárbara. La niña de los peines tuvo que desgarrar su voz, porque sabía que la estaba oyendo gente exquisita, que no pedía formas, sino tuétano de forma. Música pura con el cuerpo sucinto para poder mantenerse en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades, es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada, que su duende viniera y se dignara a luchar a brazo partido. ¿Y cómo cantó? Su voz ya no jugaba. Su voz era un chorro de sangre, digna, por su dolor y su sinceridad, de abrirse como una mano de 10 dedos por los pies clavados, pero llenos de borrasca, de un Cristo de Juan de Juni. Yo he llamado a esta anécdota la anécdota admirable, y es más que posible que fuera inventada. La niña casi que la odiaba. Es que claro, Lorca dice que había estado entonándose con manzanilla y no precisamente de sobre, y que luego se había bebido un vaso de cazalla grande como fuego, y prácticamente todos los testimonios dicen que la niña era abstemia o prácticamente abstemia, con lo cual cada vez que se le preguntaba rehuía y se enfadaba, nunca respondía. Sin embargo, y perdonen esta pequeña digresión porque es súper interesante, Pepe Pinto, en una entrevista que cayó en mis manos del año 50 y algo, dice una cosa genial. Dice, los únicos que han entendido el arte de Pastora, mi mujer, son Rubinstein, Falla y Lorca. Lorca sí que supo entenderla. ¿Por qué? Porque Pepe Pinto se había dado cuenta de la importancia que esta anécdota tendría en el futuro, en la recepción del cante de la niña. Y ahí está la anécdota, trascendiendo a la propia niña y proporcionándole otra vida, una vida que solo puede dar la literatura, más ancha, más larga, más viva que la propia biografía. Lorca necesitaba a una mujer para protagonizar este momento culmen de su conferencia, porque esa figura equilibra la conferencia, que es además una conferencia equilibrada con respecto a géneros. Y porque seguramente, y esta es una opinión muy personal, en el año 1933, la idea de posesión que supone el duende era mucho menos violenta si se realizaba sobre una mujer que sobre un hombre. Ya sí que estoy a punto de acabar. Y porque Lorca casi siempre, y ustedes lo saben, concede el protagonismo a las mujeres en su obra. Piensen un momento en su obra dramática. La Casa de Bernarda Alba, Yerma. Bodas de Sangre, quizá en menor medida, pero por supuesto que también. La protagonista es la novia. Doña Rosita la soltera, Mariana Pineda, El maleficio de la mariposa. Es que no hay obra dramática, a excepción de las dos de tema más francamente homosexual, que fueron Así que pasen 5 años y El público, que no concede el protagonismo a la mujer. Y en su poesía, cuando hay un asunto de tema, de un asunto narrativo, casi siempre es la mujer. Romancero gitano es claro, exceptuando los poemas de Antoñito el Camborio y del Amargo, la mayoría del protagonismo es femenino. Pero es que además, cuando en otro párrafo narrativo de la charla, muy breve, solo hay tres, en Juego y Teoría del Duende, tres párrafos que son narrativos, que cuentan una pequeña historia. Cuando él da el modelo de enduendamiento para el baile, las protagonistas también son mujeres. Este es muy breve. Y supongo que saben de qué estoy hablando. Hace años, en un concurso de baile de Jerez de la Frontera, se llevó el premio una vieja de 80 años contra hermosas mujeres y muchachos con la cintura de agua por el solo hecho de levantar los brazos, erguir la cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tabladillo. Pero en la reunión de musas y de ángeles que había allí, belleza de formas y belleza de sonrisa tenía que ganar, y ganó aquel duende moribundo que arrastraba sus alas de cuchillos oxidados por el suelo. Un duende moribundo, viejo, ruinoso, amusical o adancístico, pero femenino. He dicho que solo había tres fragmentos narrativos en una charla que es descriptiva, sobre todo descriptiva, discursiva, muy acumulativa, y está dedicado a otra mujer, a una de las grandes. Es lo último que les leo. Recordad el caso de la flamenquísima y enduendada Santa Teresa. Flamenca no por atar un toro furioso y darle tres magníficos pasos, que lo hizo, ni por presumir de guapa delante de Fray Juan de la Miseria, ni por darle una bofetada al nuncio de su santidad, sino por ser una de las pocas criaturas cuyo duende, no cuyo ángel, porque el ángel no ataca nunca, la traspasa con un dardo, queriendo matarla por haberle quitado su último secreto, el puente sutil que une los cinco sentidos con ese centro en carne viva, en nube viva, en mar viva, del amor libertado del tiempo. Otra vez, esta idea, la idea de posesión duendística, es el duende el que penetra a la santa, está encarnada en una mujer. Él la llama Valentísima Vencedora del Duende. Sobre ella, sobre Santa Teresa, pensaba Lorca escribir una obra de teatro, no sé si lo saben ustedes. ¿Se imaginan ustedes una Santa Teresa escrita por Lorca? Yo sueño con ella. Qué pena de vida truncada y qué pena de talento truncado y qué pena para la literatura española y universal. Primero fueron los duendes, los folclóricos y tradicionales, los de Pedrel, los de Galerín, los de los Álvarez Quintero. Luego vino el duende, creación, no lo duden, de Federico García Lorca. Después de este relato, que estoy a punto de terminar, seguiremos llamando a este espíritu misterioso, inefable, sombrío, relacionado con la lucha, la herida y la muerte, el duende, en masculino. Pero estamos en un simposio que celebra en Archi Dona, en Archi Mujer, a la mujer flamenca y Archi Flamenca, y a la mujer en el flamenco y al flamenco con nombre de mujer. Deberíamos empezar a hablar ya de la duende. La duende, esa gran ignorada hasta esta tarde. Gracias. Lo has desordenado un poco, ¿eh? Lo has desordenado un poco. Muchas gracias. Le toca ahora a Cristina, que creo que va a necesitar este equipo. Entre tanto, la voy presentando y le voy colocando el... Sí, Cristina Cruces Roldán es sevillana, profesora, investigadora, autora sobre todo, bueno, autora de muchas cosas, pero nosotros la conocemos bien como autora de asuntos relacionados con el flamenco. Es catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía. Su relato se llama Entre sábanas de Holanda, cuando quieras. Gracias. Pepe, Pepe, gritó Pastora después de lavarse las manos mientras subía a la azotea. Tenía las piernas muy débiles. Alan Lomax la estaba visitando. Era 1952. Tomó sus notas, grabó la entrevista y se le estropeó la cinta del Nagra. Ya es mala suerte, hombre. Encima de que no tenemos ni una imagen de Pastora en movimiento, perderse estas palabras que habrían sido únicas. Y digo yo, ¿podremos revivir la voz hablada de la niña de los peines? ¿Traerla imaginariamente a que nos cuente cómo pasó todo lo que digo yo en este libro? Porque no solo tú hablas de tu libro. En este libraco que disfruté sobre ti y tus cantes. ¿Qué te crees, José Javier? Pastora, te invocamos en Archidona, en este mes de agosto y de nombre de mujer para el flamenco. Invoca, invoca, que la voz no la perdí nunca, ni de vieja. Le dijo el matrón a Ortiz Nuevo. Alguna vez se me metía con ella nada más para oírle las maldiciones que me echaba, para oírle el metal de su voz. Pero una cosa es la voz y otra las piernas. Tantas veces que subí las escaleras del Teatro Romea y del Trianón, tanto que trabajé desde niña, más de 70 años de cante. ¿70, Pastora? Claro, desde los últimos años del siglo XIX, que tú naciste en 1890, hasta que se te rompieron los espejos en el 69. Desde chica, trabajando, ¿sí? Su madre la llevó al teatro porque suponía una forma de ganar dinero, pero hubo antes, en la taberna de Seferino, en la Puerta Osario, donde cantaste ante la gente por vez primera con 8 añitos, y tu hermano Arturo, ese del que antes he hablado, más bien del hijo, medio matoba, incumpliendo contrato. Y ya no solo ahí, sino también de emigrante, al Madrid que arrancaba el siglo XX, donde te presentaste con aquel vestido de primera comunión, talmente como Carmen ha contado antes, con 12 añitos, la casualidad de ir a Madrid a ver a tu tía y encontrar que se había muerto. Así que ahí me tienes, desesperadita las dos, tu madre y tú por Madrid. Sí, sí, fue en el Café del Brillante, donde tuvimos que mentir acerca de mi edad. Asegurar que tenía 16, porque ya en tiempo de Pastora pasaba los de los 16 años, Cristina. Bueno, Pastora, ya te has subido a la azotea. Qué bonita se ve la Alameda, ¿verdad? Inconsciente todavía de que sería pasto de especulaciones contemporáneas. ¿Cómo te gustó siempre este barrio? Esta Sevilla, donde debutaste en el Novedades y después en el Eslava, ¿cuántos recuerdos? Con Habichuela el Viejo, con Niño Medina, con Manuel Torres. Guapetón, ¿eh? Vaya triunfo. Ahí está, como Manuel Torres. Dame no. Con tus tangos, tus bulerías, la limón con las jotas y los primorosos bailes regionales. ¿Qué hacías tú? ¿Qué sentías tú despegando el flamenco de las guajiras al piano, de las seguidillas de conjunto, de las señoritas de buena sociedad que se tocaban por lo fino unas soleares de arca? ¿Cómo fueron esos años, Pastorita? Pues había de todo, hija. Yo alternaba por lo más grande, con Chacón. Mi hermano Tomás ha sido el más redondo. Chacón, el mejor de los castellanos. Y Manuel Torres, el más intenso, pero muy desigual. Y mi marido, a quien mucha gente no conoce, yo sí, en el trance bueno. Porque la gente le ha obligado a lo comercial. Bueno, Pastora, espérate un poquito, que todavía quedan unos años para tu marido, que eso fue en el 33, y vamos por el principio del siglo. Si en 1925 llevabas ya más de 2 décadas en los escenarios, ¿vale? Que tú no fuiste ninguna Flapper, ninguna Josephine Baker, es verdad, pero tampoco eras nada más la cantaora de bronce añejo que nos han dibujado luego. Se estaba abriendo la estela del cuplé decente. Y los años 20, los felices 20, dejaban en Sevilla nada menos que una exposición universal. El negrismo, que tú cantaste aquello de «Mamá, cómprame un negro, cómprame un negro», por bulería. El jazzbandismo, la rumba, que también cantaste «Cuando yo veo tus ojitos negros, lo mismito que mi suerte». El tango, pero el tango argentino, ¿eh? Los cabarets, los cafés de camarera. ¿Por qué no te cuentan así, Pastora? Sino nada más en el emporio del bronce. Cuando las variedades también eran tu mundo. Más que la taberna y el puesto de cristal. ¿Por miedo, Pastorita? ¿Por miedo a contarte en esta vorágine escénica miscelánea de las revistas, de la cicalisis, de las sesiones vermú, de las trastiendas, del cabaret, del cine acollerado con el cante? Concertistas de piano, audiciones de gramófono, ilusionistas, transformistas, bailarinas exóticas y flamencos. Bueno, Pastora, es verdad que tú estabas más en el arte macareno de la macarrona y la coquinera. Si yo quisiera ser cupletista, me sería muy fácil, pero no quiero. No hay cantadora, y cupletistas hay muchas, le dijiste a Carmen de Burgos. Y dice ella, ¿no canta usted picaresco? Y sale la madre, ¡no! Mi niña es muy moral. Pero, amiga, si tú sabías que la argentinita era tu artista favorita de las variedades. Sí. Pero yo fui más lista. Yo tenía mi voz. Siempre hubo pocas que cantasen bien. Que yo me acuerde, Mercedes la Cerneta, Trini, la de Málaga, la de aquí, la Guanaca. Tuve más categoría que las cupletistas de mi tiempo. Actuaba con ella y siempre la niña de los peines era el broche del espectáculo. Porque yo fui la que llevó el flamenco al escenario de un teatro cuando me presenté en el Trianón Palace. Ahí me tiene. Pero pastora, a ver si lo de no ser cupletista es porque tú no eras muy gracia. Escucha lo que escribió de ti Eugenio Noel. Recochineándose. La niña de las púas, famosa cantaora, no era ninguna ninfa eco, sino la gachima de Galichá del orbe terráqueo. Fea como ella sola, fresca no de carne, sino de conducta. Envidioso, vale. Tampoco mi palmito era... Bueno, qué bonita la sevillana. De tu palmito, qué ole. La de placa que vendí. Pero vamos a lo que vamos. Aunque no fuera guapa, mira lo que escribió de mí Luis Caballero. Pastora fue muy mujer, como mujer, y muy mujer como cantaora. Resumaba feminidad como humana y como artista ese concepto del hombre macho valiente decidido que vislumbra el ángel de su jaleo. ¿Pero en qué quedamos, pastora? ¿En que era muy mujer que resuma feminidad o hombre macho y valiente? Yo qué sé, Cristina, lo que sí te digo es que fui mujer de éxito, gané mucho dinero, lo gasté como quise, amé con intensidad y que en esos amores perdí, vencí igualmente. En todo eso han ido el criadero de mis cantes. Hola, tú lo bien que has hablado, María Pastora de la Santísima Trinidad, Pavón Cruz, y además lo hiciste con difíciles competidores. ¡Hombres! Según decía Fernando el de Triana. Cuando empezó la decadencia del cante andaluz en la mujer, empezó el reinado de la niña de los peines porque se encontró siendo muy buena artista, pero casi sola, sin más competidores que Antonio Chacón y Manuel Torre. Murieron los dos y ya tenemos a Pastora sola ahí en ese retrato que la Kioko llevaba esta mañana en la camiseta y se la ha quitado. Y así fue. Pastora se dedicó al cante por todos los hondos. Los catálogos de las placas de los años 10 la anunciaban junto a Caruso. Perdona, ¿eh? Nada de cantadora de género primitivo, de caverna, de gitano superviviente. Sí que se abrían las dos estéticas cruzadas del duende. Los gitanos, los no gitanos, los femeninos, los masculinos. Luis Caballero afirmaba que era tan femenina cantando que parecía como si coqueteara con la copla. Para más mujer no cantaba las tonás. Toma. Galerín, al que ha mentado antes de los 15 minutos, aquí el profesor, sobre tus cantes por saeta, decía, Pastora se coloca en el balcón y con su gruesa voz de hombre, ya estamos, hombres y mujeres, ahora con las voces. Cuando en tu grandeza tú fuiste contada por Pérez Lujín como la voz completa, que tiene ya la ternura de sus lamentos, ya la áspera acritud de sus rugidos. Bueno, pero Fernando de Triana tenía razón. Yo me quedé sola como cantadora, despunté única en los dineros, que a principio de siglo ganaban en el café 30 pesetas Chacón y 12 la Macarrona. Y en 1910 yo cobré en San Lucas con mi tocao 80 pesetas y en el 18 500 pesetas por cantar en un casino privado, que me estaba contando de 1500 a los 60. Que me fui a París, donde me dieron un montón de billetes que parecían servilletas de color lila, que era la reina del gramófono. De los cantes, de los jaleos, yo hacía jaleo a todo el mundo. Luis Valiente, tocadores buenos, saleros, hasta el ingeniero de sonido. ¡Ole, Murta! Era, porque era el señor Murta, era la emperatriz del cante gitano. ¿La emperatriz de qué reino, pastora? De la Flamencolandia, por venir, porque fuiste arqueóloga y revolucionaria, bisagra de los cantes viejos y del cante moderno, nuevo y fresco, que para eso le dices tú en 1911 a Alejandro Pérez Lujín. ¿Qué pregunta, pastora? ¿Tiene usted estilo suyo? Sí, señor, las peteneras y la bulería. Míos. Y sin embargo, llega otro día Carmen de Burgos a tu pensión, pastora, con ese desorden natural de las artistas, una sola gran cama en la que duermen la madre y la hija, y esa tristeza, decía ella, de los cuartos de fonda, en los que todo es extraño a todos, con una frialdad de asilo, de rincón de café, donde no se es más que transeúnte, o te cree que los trenes de madera nada más que eran entonces. Y apenas habla, que lo hace tu madre, pastora Cruz Vargas, que te acompaña también todos estos años. Un tipo de gitana guapa matronil de carácter insinuante y entrometido, que le decía a la periodista, que no cristiana, la niña canta y mamá habla. Mi niña podía ser muy rica y es el amparo de toda la familia. No sabe lo que gana y es su madre la que se lo arregla todo. Y pastora, si era en tus tiempos de Ramón Montoya, que todavía estaba empezando, de un Luis Molina con quien llegaste a grabar Cien Cantes. Trabaja, trabaja, trabaja. Sevilla se lleva la palma con los bautizos, la fiesta de las cruces de mayo, los éxitos del Llorén, el San Fernando, junto a Manuel Torres, junto a Manolo de Huelva. Pero también es tiempo de trasladillos, de feria de los pueblos, de fiestas privadas y de los veraneos en Málaga, donde te empadrona. Ahí sí que estaba ya Eugenio. ¡Eugenio! Con un... propietario del Café de la Marina, donde iniciaste, a lo mejor con 12 años, tu relación más larga y borrascosa, como dijo el hoy recordado, por no estar aquí, Eusebio Rioja. Sí, mi novio Guadiana, antes y después de Escasena, y que me duró hasta los años 30 viviendo con él, ¿eh? Viviendo con él. En pecado, sí, que no me casé con él. A mi madre le preguntaron... y su niña se va a casar y dice, ¿qué haría yo entonces? Menuda dominanta. En la entrevista a Margarita Nelken, que lo haces en el 14, si le pedías a la gacetillera que no hablara del novio que te acompañó a grabar en Berlín con Luis Molina, debió ser entonces el 17. Si lo pone usted en el papel, mi madre me arrastra porque quiere que la quiera solo a ella. ¿Tampoco te acuerdas, pastora, con la arteriosclerosis de tu retrato de Julio Romero, que no se sabe ni dónde está? Ni de si te protegió entonces el pena padre, o si, como dicen Ignacio Zuloaga, valedor tuyo y en honor a la verdad, con ciertas debilidades por el bello sexo, te pintó desnuda en esos años adolescentes en que viviste en Bilbao cantando de café en café, y en Santander, en San Sebastián, apenas una niña, y en Jerez, que era la fecha en que te escuchó Rubinstein, en ese año de 1917, donde llevabas ya 161 cantes grabados, nada menos, casi todo por todas las estéticas cantadoras posibles. Bueno, después cambiaron las cosas. Ya en los años 20 combinaste las fiestas, los salones, con las compañías artísticas, los grandes teatros, las placas te encumbraron con las máquinas cantadoras, la radio recién inaugurada emitía tus cantes de continuo. Esto es etapa madrileña, y te estaba con Chacón, con Cepero, con Centeno, Gloria, Antonio Moreno, Vallejo, la Cordobesita, la Mejorana y, claro, Escasena, con quien formaste la pareja más cotizada del momento y con quien te hiciste madre. Otra vez no natural, otra vez fuera de convenciones, otra vez viviendo con un hombre casado, adoptando a esta niña. Alegrías que se alternaron con las penas, ¿eh? ¿Te recobraste acaso de perder a Joselito el Gallo en 1920 y a tu madre en 1922? Con ese luto que te hizo tan guapa. Bueno, pero también fue una alegría que ese mismo año estuve en el concurso de Granada. Canté en la Plaza de Toros. Y siempre me preguntan por Federico. Porque Lorca escribió lo que ha dicho el muchacho, que me levanté como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y me bebí de un trago un vaso de casalla como fuego y me senté a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Y yo era mujer y cantadora, no hombre. Y yo cantaba puro, gitano, hondo, antiguo, admito incluso fea de todas las cosas que ha dicho el profesor. Ahora que es ruinosa... y a musical, y con borronca, ¿qué está hablando? Si yo jamás he sido bebedora, si yo no me acordaba de esa fiesta flamenca, si yo contesté todo eso, y ese que me, yo decía que ese que me escribió a mí una letra muy bonita. La lorqueña. La lorqueña. Cobraste 800 pesetas, colega. 800 de Granada, que eran las que cobrabas a diario en el Romea, en el Pavón, en el Novedad, en el Maravilla. Que viene la ópera flamenca. Mi madre se inventó el nombre. Lo dijo Juan Valderrama, que en gloria esté. La madre de Pastora, por darle importancia a su hija, dijo: mi hija no canta flamenco, mi hija canta ópera. Ópera flamenca. Y Bedrine, que estaba allí y era un pirandón, se quedó con la frase. Y allá te entregaste a las trupes con el Cojo Málaga, Luisa Requejo, Javier Molina, el Estampío, la Argentina, la Yankee, la Malena. Bedrine fue la amalgama de todo esto. Bedrine, que se jactaba de imponer su autoridad en aquel año 28, y decía: ¿cómo me las compondría yo? Que hasta la niña de los peines, que tenía fama de un humor que no contemporizaba con nadie, llegó a viajar en mi compañía encantada por completo que Chacón se fue con él, porque decía que no se creía cómo iba a controlar a todos aquellos gitanos. En fin, seguiste de turné toda la década en un discurrir escénico que también lo sería discográfico, porque después de Montoya, de Luis Molina, vino Currito de la Jeroma, Manolo de Badajoz. Fuiste otra vez testigo del montollismo con su nueva sonanta Menuda Milonga, que os marcaste ahí en el veintitanto. Y en toda esta aventura aparece Niño Ricardo, que te llevaste contigo de chiquitito y con quien ganaste muchísimo dinero. Dinero en esos años tumultuosos en España, donde se cocía una segunda república y después una batalla de sangre entre hermanos a punto de derramarse. Eran unos años, estos finales de los 20, en los que una mentalidad moderna estaba naciendo, estaba ofreciendo oportunidades inéditas a las mujeres: el derecho al voto, la ocupación de cargos parlamentarios, la mayoría de edad a los 23 años, la ley del divorcio, los derechos civiles, de empleo, la autonomía legal respecto a los esposos. Llegaron en unos añitos. Sin embargo, el orden social se mantenía y el género artístico, supuestamente abocado a la libertad cultural y corporal, también había vivido un giro radical, o por lo menos así lo cuenta mi admirado Salaón. Las mujeres habían empezado a ser público de ese nuevo género popular, pero para las artistas, salvo casos estelares como Conchita Piqué o como las nuevas estrellas del cine, alguna de ellas emigrada a América, y eso lo sabe la mar de bien Ángeles Cruzado, la mayoría de ellas se proletarizaron para la música, para el baile o, en las peores circunstancias, para la carne. Bueno, pero yo era de las escogidas. Con Caracó, con Angelillo, el Americano, Carbonerillo, Lola Cabello, a Charrovira, Niño Dutrera, la Gitanilla del Albaicín, y hasta con el Niño de Archidona canté yo. Además, fueron unos años en los que pasaron dos cosas grandes. Una ya la has dicho, Cristina: los cantes con Niño Ricardo, los años 30, la gran obra de arte de la humanidad flamenca, los cuplés por bulería, más moderno que los cantes de ahora. Y luego, otra inteligencia que yo tuve, que fue mi casamiento con Pepe. 13 años más joven. Como le dije a Lolita Valderrama, niña, he tenido la suerte de casarme con un tío muy guapo, de acostarme con un tío muy guapo. El incauto Eugenio Santamaría había contratado a Pepe Pinto para la comedia flamenca Chorro Humo. Pepe admiraba mucho a Pastora y le pasó a Eugenio como le pasó a Arenaza con Lola Flor y Caracó, que le pagó el espectáculo y se largó con el artista, dejando al Paganini fuera de combate, con carta de despedida incluida, que Pastora era mucha Pastora. Se puso el mundo por Montera cuando escribió de su puño y letra: Eugenio, sabrás que me voy con Pepe, te dejo por cagón y gargajoso. Adiós. Menuda boda. Menuda boda en el 33. Pastora cantó Cosas Viejas, canta Rancio por Sevilla en su boda. ¿Qué le parece? Escándalo. Senra bailó hasta el yo-yo. Y los chavalillos sevillanos, entonces unos niños, Antonio y Rosario, también estuvieron. Fue el mismo año de Manolo Reyes, donde Pastora aparecía en una cueva de Granada. Y decía ella: me revelé como gran actriz en esas comedias de Montserrat, pero no me quise ir a América, aunque Carmen Amaya vino por mí. Pepe ya había puesto el negocio del bar y vivíamos mejor. Pero ella seguía con sus trupes, con sus bolos, que se sucedían por toda España, en un mundo que en realidad, Pastora, ya estaba desapareciendo tu mundo flamenco. Porque tú le decías en el 36, fue 35, 34, a Josefina Carabia, cuando fue a verte al Circo Price: no me puedo quejar del público, pero veo que el cante va a bromar camino. A la gente ahora no le gusta más que el cante malo. Ahora el público pide milonga o colombiana, y eso no se parece siquiera al cante. Bueno, lo peor en estos años, de todas formas, Pastora, no era el cante. Es que pocos meses después de esa entrevista, debió ser entonces en el 35, España viviría su peor pesadilla fratricida. A ti y a Pepe os cogió a él, ¿no? Y esos años te quedaste después en Madrid, en casa de Caracol del Bulto, hacías festivales, homenajes, revistas, y en Sevilla te dejaste a Tolita, a tu hija. Con Arturo, Tomás, la tía Pepa, 3 años estuviste sin verla. Quitaste el bar, desmontaste casa y de ahí... Di la verdad, ya en los 40 los cantes se fueron espigando, ¿no, pastora? Conchita Piqué en las calles de Cádiz, sería un lance breve. Y después de esa turné del año 40 te retiraste, ¿verdad? Me fui a mi casa de la calle Calatrava 20, piso segundo B, alquilado con 8 familias más, todas ellas profesiones humildes, en el que viví desde entonces hasta mi muerte. Con 35 años de carrera, fíjate, si habrán salido cosas de esta garganta, estaba deseando retirarme del todo y viví tranquila en Sevilla, en mi casita, con mi marido y con mi hija. Allí vivió conmigo Juanito Valderrama, que escribió, en esa casa desde por la mañana, allí no se hablaba de otra cosa, ni se hacía otra cosa que cantar. También escribió otras cosas de lo que pasaba por las tardes, cuando venían a aquella mesa camilla muchas amigas artistas, la Pela de Triana, Bailaora, la Gamba, la Macarrona, la Malena, esas mujeres con toda la gracia, hablando de sus cosas, de hombres que nos habíamos trajinado, esa cafetera, un paquete de tabaco negro de 480 puesto encima de la mesa, porque todas fumábamos tabaco liado. Ahí tenía que haberme quedado, que en mala hora, 9 años después, hice España en su cantadora. Insistió Pepe, reaparecí en el Teatro San Fernando, pero cuando llegué al Casa de San Juan, con un patio de butaca medio vacío en el 49, digo, me voy. Y ya no canté más. Solo canté de tarde en tarde y para unos cuantos íntimos. Perdimos cerca de 50.000 duros. Y entonces comprendí que mi estilo ya no los quieren las masas. Entonces, ¿qué queda? ¿Acabaste de sesionar al final, pastora? ¿Es que no se sabe cantar ya? Bueno, a mí me lo preguntaron con 60 años y yo respondía, quite usted a 3 o 4 que dominan casi todos los estilos y quite usted también a los que cantan bien 1 o 2 cosas, que viven ignorados en Utrera, Alcalá o Jerez, y a los demás da pena escucharlo. Casi nadie sabe cantar gitano y los castellanos se pierden en las 1000 cosas nuevas que fueron saliendo y que tienen muy poca relación. El público de hoy, pese a todo lo que se habla, entiende menos que el de antes. Gusta de lo facilón, echa a los puros. Yo estoy orgullosa de ser gitana, de haber sido cantaora y de haber vivido una época con paladar para cantar y saber escuchar, que son las 2 cosas más difíciles del mundo. Yo doy fe del paladar. Pastora, hasta en las últimas cosas que hiciste, del 46 al 50 con Melchor de Marchena, en esos testimonios grabados tan conocidos, se nos aparece como una cantadora brillante, sabia, una voz exagenaria que ni se ha rozado. Así remataste esos 258 cantes en placa. Pero en estos años la copla ya estaba en todo lo suyo, ¿qué quieres? También las nuevas compañías de variedades. Tú ya estabas con la familia, con el barrio, los teatros. Solo por acompañar a Pepe ibas a los teatros. Pepe, los celos, las discusiones, ¿eh? Y el cariño, desde luego, el cariño también. 17 años llevaba sin cantar cuando fuiste al beneficio del Beni. Y cantaste y bailaste en el teatro y después la Venta Vargas y luego te convertiste en símbolo para el neojondismo. Y luego fuiste al Festival de los Patios de Córdoba. Tuviste toda esa reata de adhesiones literarias, la primera semana universitaria de flamenco, el Festival Antonio Mairena del 61, que por cierto a Mairena no los amaba tú, ¿eh? No estaba tú muy cómoda, que está grabado el duelo por bulería que tuviste en la boda del Lebrijano con él. Ni con ese movimiento estaba tú muy de acuerdo. Las resurrecciones de estilo por parte de Mairena valen para los intelectuales, pero no engañan a ningún aficionado legítimo. Ni la verdad, pastora, que no los amaba porque se metió con Pepe. Y a Juan Talega tampoco, porque dijo que tú no sabías cantar por seguidilla. Dale la llave de oro a Mairena estando tú viva. Viva, pero no cantando. Es que terminaste por renegada de la vida de artista. Yo no me quejo de la vida de artista, pero es mejor la vida de casa. Mi hija, que baile todo lo que quiera en casa ahora, para sus padres. Y el día que se case, para su marido. Esto se lo dije yo a Antonio Vicedo, a Alonso Vicedo en el 66. Como le dije, Pepe y yo discutimos, pero desde que nos casamos es mi marido y yo le obedezco. Pero también le dijiste, ay, me gustaría trabajar de nuevo, sentí el calor del público. Ya, Cristina, lo que pasó es que mi marido, cuando alcanzó una independencia económica lo suficientemente desahogada, no quiso que yo siguiera trabajando. Pepe decía, aunque yo me tenga aquí a los albañiles, esta no canta mientras no la coticen como merece. Yo le dije a mi Orgo, que en 50, que no seguía cantando arte público porque no quiere Pepe. Y Loma, el del principio, cuando vino a mi casa, escribió: nunca tuvo hijos por miedo a no poder trabajar. Después, cuando la posibilidad de ser madre ya había desaparecido, él la hizo retirarse del teatro. Pues no sé, pastora, vamos a escuchar a Pepe, ¿no? En el 46 dice él, tan ufano: yo he sido el que la ha prohibido cantar, pero no se preocupe usted, le dice a Federico Galindo, que me parece que la voy a levantar la prohibición ya mismo. Y en el 62 le dice a Juan Palma: lo que debe decir la gente, pero no dice, es que yo he conseguido quitar a Pastora del cante, que lleva ya muchísimos años sin cantarle a nadie, y creo que vive, si no con mucho rumbo, bastante cómoda. Pues entonces, blanco y en botella. Lo que yo digo, pastora, es que tantos como ahora dicen de la femi flamenca, ¿cómo es? Femi honda. Y de que no hay desigualdad y que te ponen a ti como ejemplo, de que la mujer está siempre en el flamenco y esto y lo otro, tendrán que callarse la boca un poquito, ¿no? Vamos, yo comprendo que cuando acabó la guerra civil, eso de la construcción ultraconservadora de la feminidad ideal, percibida como la base fundamental de la estabilidad social, te pegó de lleno, pastora. Bueno, Cristina, pero yo sigo cantando. Yo sigo cantando. Yo canto en mi sueño. Sí, porque cuando sumaste años, ya fueron nada más que los sueños lo que te quedó. Ni siquiera la memoria. Entraste en tu absoluta soledad. En aquellos años 60, en aquella arteriosclerosis, en esos tiempos de pasar inadvertida en el bar Pinto sentada en la puerta. Eras una persona distante, escribió Manuel Barrio. Y decía Pérez Orozco, Eduardo, pastora era una mujer con cara triste, con una sensación de violencia contenida, que cantaba de vez en cuando, pero nada más que bulerías y segrilla. No se acordaba de más. Yo qué sé, Cristina, yo ya no me acuerdo, yo no me acuerdo de nada. Ni de mi escultura, que me hicieron entonces la tertulia de Radio Sevilla. Y después, Cristina Cruce, estando tú recién nacida, me metí en la cama. Echa un trapito, 3 años. Qué bien lo escribió Miguel Acal. No conocía a casi nadie, no razonaba. Su cara había enflaquecido, como su cuerpo. Ella, fabulosa gitana, cantadora de todos los matices. Y al poquito tiempo se murió Pepe. Contaba Valderrama que le juró, por lo más sagrado, que no veía a Pastora muerta, que se moría antes. Y que empezó a beberse una botella de whisky por la mañana y otra botella de whisky por la tarde, todos los días, y se partió el hígado. Pero, decía Juan, aunque Pastora tenía la cabeza perdida, 52 días después de la muerte de Pepe, se murió ella. ¿Sí? Tú te moriste el 26 de noviembre del 69 en tu casa, pero tú te moriste después de haber muerto, Pastora. Aquellos juguetillos, aquella voz que burlaba el dolor, tus cantes de clavija apretada, se habrían desvanecido de la memoria sin tus discos de piedra. Aquellos discos que nunca aceptaste que te hicieran justicia, pero donde estás como una enciclopedia y a la vez como una especialista y a la vez como una creadora y que hoy son bien de interés cultural de Andalucía. Estás ahí todavía viva, pastora, moviéndote en el difícil equilibrio entre la fidelidad a la memoria y la apertura de los nuevos caminos. Sí, pastora, fuiste y sigue siendo grande. Un resumen y una promesa, una celebración continua. Invocada quedas, pastorita, y en Archidona se oye hoy otra vez tu voz, conjurada para el goce de los sonidos inmensos del flamenco. Has dicho. Muchas gracias, Cristina, y ahora es el turno de Francisco Guardia Contreras, más conocido como Curro Albaicín, cantaor, bailaor, empresario, organizador de eventos, contador de historias, autor de libros, Memoria viva de la Zambra Granadina. El último de los 4 cuentos de amor por Curro Albaicín se llama Esas gitanicas mías. Ay, este para hablar, ¿no? Bueno, pues, buenas tardes. Yo no soy tan expresivo como ellos y lo bien que lo han explicado y tan bonito. Yo soy cantando, un artista flamenco, y entonces me lo dijo José Luis, que quería que estuviera aquí con vosotros. Yo a José Luis le tengo que agradecer mucho porque me llevó con un grupo a él y a Cristina Hoyos. Yo llevaba un grupo de mujeres mayores de 80 años intentando recuperar la zamba del Sagromonte. Entonces José Luis se enteró y me llevó a sitios muy importantes. Cristina igual, estuvimos en Madrid, estuvimos en la Cumbre Flamenca, en la Bienal de Sevilla, grabemos con ellos El Amor Brujo, con Gadet y Cristina. Total, que me dijo que viniera y yo estoy aquí para hacer lo que yo pueda. Fijaros, si soy antiguo lo traigo escrito a mano. Porque no sé escribir tampoco a ordenador ni a esto. Pero bueno, yo lo voy a hacer con el corazón. Y os voy a explicar pues, un poquito, porque hablaros ya de todas las grandes, como Pastora y como la Cerneta, pues ya lo sabemos todo por esta gente que también lo sabe. Yo voy a hablaros de unas mujeres que estuvieron en el Sagromonte, en mi barrio, que mi barrio pues fue el entorno más flamenco de España porque vivíamos 4.000 personas y la mayoría se dedicaban al flamenco. Entonces, pero aparte también esa vida cotidiana de la mujer, porque yo creo que la mujer es el eje principal de la familia. El padre, pues muy bien, pero la historia que lleva la mujer en una familia y luego que tenga que trabajar, pues lo nuestro era muy difícil porque no teníamos, en las cuevas no había agua, no había servicio, entonces tenían que ir al río a cargar, bueno, se hacían muchos pueblos y en muchos sitios, también no allí solo, ¿no? En llenar unas tinas, unos lebrillos para lavarnos y luego llevarnos al colegio. Los niños no queríamos ir al colegio, éramos salvajes porque vivir en un entorno así, a plena naturaleza, estábamos tirados en los árboles, con los brazos quebrados. Entonces ellas, toda esa lucha, más aparte luego tenían que trabajar desde las 3 de la tarde o antes hasta las 3 de la mañana, cantar y bailar. Por eso casi todas murieron muy jóvenes. Además siempre estaban malicas de los huesos, también se bailaba, ya como sabéis, en el suelo, no había tablas. Total, la mujer para mi punto de vista y para mi amor es que fueron los más importantes, yo creo que en todas las razas y en todos los sitios la mujer es el punto clave. Pues será también por su sensibilidad, que son más dulces que los hombres y ese cariño que le tenemos a nuestras madres. Luego también era muy independiente. Era un barrio que al tratar con tanta gente importante, porque las zambras empiezan a hacerse en 1840. Entonces ya las gitanas, este cujón que es la primera zambra que inventa, llama a más mujeres que a hombres, bailadoras, cantadoras. Entonces estas mujeres ya estaban muy preparadas de haber tratado con mucha gente importante, de escultores, de pintores, de poetas, desde los románticos franceses, que son los primeros que a través de ellos empieza a hablarse en Europa del Sagromonte y de todo esto. Ellas tenían una cultura muy importante y de la cultura de la sangre. Estas mujeres eran modernas para su época cuando había tanto, bueno, estoy hablando no de todas, había un sector de mujeres casas donde los maridos no las dejaban ni moverse, ni pintarse, la ropa está aquí, pero la mayoría eran mujeres muy liberales, porque allí no se veía mal de que una mujer tuviera hijos sin marido. Madre soltera, era lo más normal del mundo, era normalísimo. Entonces, ellas fumaban. Cuando bailaban, pues, daban vueltas y enseñaban los muslos, ¿no? Que no era ese tipismo también de los gitanos. También había muchos payos. Fue un barrio que yo sí mezcla. Fue un barrio donde se mezcló mucho los payos y los gitanos, y cantaban los payos, cantaban los gitanos. Allí no había racismo entre nosotros. Sin embargo, en el centro de Granada sí, no nos dejaban trabajar nada más que en nuestro oficio, en el flamenco, en las cañas, o en la fragua, o con los animales. Pero en el barrio, no, en el barrio nos llevábamos, además éramos como una familia, porque nos ayudábamos mucho, era un barrio de gente buena. Había sus peleas. Y además, sobre todo las lenguas de ellas, se llamaban unas lenguas que yo me encantaba, porque claro, se decían, eran como metáforas. Eran como metáforas. Entonces yo pequeñico no entendía lo que querían decir. Y la otra le daba mucho coraje porque una le decía a la otra, anda que te tienen que poner un paladar de goma. Y claro, la otra le daba una taca. ¿Qué me ha dicho yo, mamá? ¿Pero qué le has dicho? Y ya ven lo que eso quería significar, no lo imagináis. Entonces, mira, decía que era muy valiente, era una mujer. Y luego, pues, os voy a hablaros de unas cuantas que fueron grandes figuras, que aunque no fueron tan conocidas como por la Macarrona o la Mejorana o toda esta gente, pero ya se habla en los periódicos de París de 1900 y de 1889, en la exposición de Londres también, habla de Debussy, de la música que fue de aquí de Granada allí, y iba a un cuadro de Sevilla que yo creo que eran los mejores que había en entonces. Iba Pericet, iba el Realito, iba la Macarrona, la Mejor, eran todas las grandes. Pero sin embargo, este músico vio que nosotros llevábamos otro aire musical, no mejor. Nunca me gusta decir que aquello fue lo mejor ni lo peor, no. El flamenco es importantísimo, se hizo en todos los lados, en Sevilla, en Cádiz, en... Pero estas mujeres ya llevaban otro aire en el baile, bailaban más árabe, bailaban tirando zarzuelo, menando mucho la cabeza, se arreglaban con otras peinas, con otro, era un rollo muy raro. Entonces había una bailadora que le decían la Chata la Jampona, que bailaba orquesta. Ya Walter Starkey, en el libro Don Gitano, habla de ella como la Dama de la Montaña. Subían a pintarla. Tuvo que ser, yo no la conocí, conocía a una hija. Fue la primera, se cree por época, que bailó las Soleares de Arca, porque Julián Arca estuvo muchos años en Granada, antes que la Cuenca, por fecha de nacimiento. Y esta, pues, fue un torbellino. Y esta fue la que verdaderamente yo creo que ella vería algo de la escuela bolera en Sevilla, o alguno conoció. Porque tú has visto, Cristina mía, cuando la foto esa que tú tienes, que hay allí puesta de la bailadora joven que está colocada, y tú mismo me dijiste, esta tuvo que saber escuela bolera. Esa preparación de esta postura, es verdad, y no se bailaba. Aparte que había otra parte de baile que era salvajismo. Pues estaba la parte esa como clásica, que yo nunca he podido averiguar el por qué se colocaban tan bien. No podían, si no habían visto una ya en 1900... ¿cómo se podían tener esa colocación tan perfecta? Además de una niña, que es la foto de una niña con una vieja, con la Chata la Jampona, que es la que la está mirando. Pues esta Chata la Jampona, en aquella época, junto con la Golondrina, que ya habla Juan Carlos de Luna en el Gitano de la Bética, habla de la Golondrina. Había una fiesta en el año 22, Falla llama a la argentina Antonia Merced, la llama para que venga a Granada, no a colaborar en él, sino a estar allí para enseñarle dónde él se inspira en el amor brujo. Y entonces, en una fiesta en la Cueva de la Maya, estaba tocando Chacón, cantando Chacón, tocando Montoya, y de un rincón sale una vieja con los ojos color violeta, muy negra, y le dice a Ramón: niño, sigue por ahí tocando. Empezó a bailar por Solea, dejando a todos los extasiados, estaba Falla, estaría Lorca, vamos, me imagino. Entonces este poeta, José Carlos de Luna, dice que la argentina se levantó y le dijo: señora, si yo le diera a usted lo que a mí me ha dado usted ahora mismo, yo le diera al público lo que usted me ha dado ahora mismo, yo sería feliz. Se pone total. Luego se enteraron de quién era, porque todo el mundo empezó a preguntar si era aquella mujer. Y entonces dieron que era una bailadora que había recorrido todos los sitios de España. Había gente muy importante que no tuvieron ese nombre. Luego ya empiezan los años 50 y empiezan a irse a salir ya de su entorno. Se va Teresa Maya, que la lleva el Greco por todo el mundo, el bailao. Luego se va Gracia del Sacromonte. Luego se va La Coneja, se va Mariquilla. Se van ya posteriormente, y los hombres se van, los Avisuelas los primeros, los Marotes, Mario Maya, toda esta gente empieza a irse. Pero, y se hacen famosos dentro del mundo del flamenco, porque Grasita del Sacromonte hizo 5 películas, una con Valderrama, otra con Angelillo, estas fueron grandes artistas. Pero hubo una historia muy importante, que nadie habla de ella, que es la que yo vengo a hablar un poquito hoy, de las que se quedaron. mujeres como mi madre, como mis tías que eran cantadoras, que se casaron. Bueno, mis tías no, mi madre, mis tías fueron más raras. Y es verdad, porque es la verdad. Pero la gallina, por ejemplo, que la llevó Escudero en el año 30, la llevaron a París y a Nueva York a presentar El Amor Brujo. Entonces, todas esas mujeres, tantísimas que tengo de nombre, no llegaron a ser famosas, pero dieron su vida por el flamenco. Es muy importante que se le reconozca también a ellas la labor tan grande durante toda su vida. Y además las machacaron mucho a las dueñas, las capitanas, que le decían que por eso Carmen Amaya se pone el nombre de la capitana, no se lo ponen en América. Se lo pone ella por escoger, porque claro, las mujeres fueron las que crearon las zambras. En vez de el marido Andrés, pues lo hizo la Rocío, lo hizo la Canastera, lo hizo la Faraona, lo hizo la Coja. Todas eran mujeres las que llevaban el rollo de toda la zambra, el cobrar, el llamar a los turistas, el buscar. Bueno, fueron mujeres importantísimas ellas. Y a esas es a las que quiero hacerle yo siempre mi homenaje, porque a la otra nuestra famosa, que también la miento, ya hablan los libros y habla la historia, pero aquellas pobres mujeres que yo las vi en los años 50, cómo luchaban, cómo estaban todos los días vestidas de gitana, a esas nadie le ha hecho un reconocimiento. En mi libro, también hablo de mi libro, como un brazo, si no me voy. Yo he escrito esto como Miguel de Cervantes a mano. Yo no soy escritor, yo me ha costado a mí el triple de trabajo escribir todo lo que he escrito. Me tiré 9 años para este libro segundo, donde las miento, que es La Zambra del Sacro Monte, donde las miento a todas. Y por eso me dieron 2 reconocimientos, uno en La Unión y otro en Madrid, la Asociación de la Prensa, porque yo había hablado de artistas importantes que no se había hablado en el mundo del flamenco nadie. Y ellas son las que yo quiero hacerles homenaje y quiero recordarlas, porque aparte que las vi que sufrieron mucho, porque bueno, todas las que se fueron también, pues paraban en pensiones de mala muerte y muy mal, todas lo pasaron, porque todos, casi todos veníamos de gente muy pobre, muy humilde. Las de Sevilla, todas. Pero la nuestra es que las que se quedaron sufrieron mucho, mucho, mucha. Era esclavitud. Porque es que las tenían todos los días cantando y bailando para darle una miseria, que también lo digo. Y había una letra que ella, porque claro, en aquel tiempo había también sus letras protestas. Y cantaba, ¿cómo era? Ahí han traído una romana para pesar todos los dineros que roba la capitana. Las cogían, las echaban entre las dos, las echaban a la calle, ya no podían entrar. Pero como había 8 o 9 cuevas, pues se iban a otra. Pero las echaban. Bueno, aquello era, bueno, después era un barrio de aje, porque claro, nos divertíamos con cualquier cosita, cualquier anécdota. Vivíamos 4.000 personas. Y aquello era, pues, ¿esa le ha pasado esto a María? María la Gaspacha, cantadora, María Maya Fajardo, tía de la Pillina, de la mujer de Rafael, que la Pillina también fue un personaje importante. Cuando se fue de Granada hizo también cine con Ava Gardner. Pero esta María la Gaspacha era muy graciosa, ella ganó un premio en el año 22 por Taranta y Bulería. Era, hizo también un mano a mano con la Niña de los Peines, que esa Niña del Albicín que tú hablas es de ella, la que le decía la Niña del Albicín a la Gaspacha. Y estuvo muchos años trabajando en el Café de Chinitas de Málaga, que por eso hay tanta polémica con los cantes de Málaga y los cantes de Granada, los tangos, porque ellas estuvieron 6 años allí, y en aquella época vivía la madre de la Cañeta, la Pirula, que era una niña, y de ahí cogió, yo también me lo dijo la Cañeta, fue sincera. A la Repumbra no se le puede tocar ese tema, eso que dice que de ella, pero yo lo entiendo, que también nosotros cogeríamos de Málaga, es normal, somos las 2 ciudades que estamos más cerca. Pues los gitanos de allí, los payos, venían aquí, se traían las novias y las depositaban en Málaga. Entonces hubo mucha conexión con la gente de Málaga. Y entonces hay ese rollo. Pues esta gitana, la Gaspacha, que cantaba muy bien, hay solamente grabado en la película María del Lago de Carmen, le canta a ella por alegría. Pues esta mujer era la más graciosa del mundo. Un día se estaba durmiendo y tenía un cuadro de la Bien de la Angustia, el más gracioso de la historia, puesto colgado. Se le cayó y la hirió, le abrió la cabeza. Por la mañana estaba toda venda y todas las gitanas. Pero María, ¿qué te ha pasado? La Bien de la Angustia, pensando en una lengua. La Bien de la Angustia, que es una canasta que es la que más hirió, pero ¿cómo te vas a herir la vida? Se contaba que se había herido. Había una eso es lo que yo creo que nos hacía sobrevivir, porque había mucha miseria. Bueno, y el turismo que nos salvó, que también se criticó mucho el flamenco de del Sagromonte. Ah, el flamenco no vale porque es de turistas, es para turistas, porque todo el mundo está bailando para el turismo, entonces no vale hoy tampoco. Total, que eso nos salvó mucho, la gracia, la picaresca, esa manera de buscarnos la vida, se echaba la buena aventura, que si el perro vendían de cobre, que si la, la campanilla, que si... Era, era un barrio eso, demasiado pobre, pero con mucho arte. Había también otra famosa, como la Golondrina también, pero... y sus hijas, porque también luego las niñas pues siguieron con las zambas, sus hijas de estas, siempre las mujeres. Y además había 30 artistas en cada cueva, 30 telas, entre bailadores, bailadoras. Y claro, ya en los años 50 fue un desborde de turistas americanos, fue cuando vino toda la gente de Hollywood, Ava Gardner, Betty Davis, Tony Quinn, Ingrid Bergman, que eso hacían una fiesta luego privada y se quedaban hasta por la mañana. Claro, había tanta hambre que cuando traían comida ya estábamos todos los niños como perrillos en la puerta. Y había una prima de mi padre que decía María la Vizca y nos sacaba dentro del sostén un muslo de col- de que habían hecho arroz, yo no creo que habían hecho el muslo de polla y lo daba un muslo, ¿entiendes? Que qué ingenuo a buscarse la vida. Pero siempre se respetaba mucho al turismo porque sabíamos que es lo que nos daba de comer. Antonio el bailarín iba mucho por allí también a hacer reportajes. Lola Flores no salía cuando iba a trabajar allí. Pues iba, iba mucho al Sagromonte. Y Lola Medina fue un personaje muy importante, una bailadora granadina que no sabía ni leer ni escribir. Vivía en una cueva sin luz y de la noche a la mañana no bailaba las zambras, pero con 18 años se dio el chi. Se arregló, y era atractiva, no era guapa. Hay una foto, una verdadera maravilla. Y, se, y la contrataron, se fue a la India y vino con una manera diferente de bailar. En vez de bailar como se bailaba, como se baila aquí, ella traía unas cosas así, unas cosas raras, se doblaba. Bueno, además, bueno, se puso rica. Allí la, una cueva que no era como zambra, era nada más que para personajes. Fiestas privadas. Entonces ella, pues, fue a por todas. No lo podéis imaginar, se tiró a media humanidad. Pero claro, había mucha hambre, había demasiado hambre. Y ella pues se enfocó de esa manera. Y cuando se, se vino a vivir a Torremolinos, que puso un hotel en la Carihuela y se compró un yate de la gitana, así, analfabeta. Te lo juro que es verídico. Qué pañuelos de ella con unos turbantes, cómo bailaba Lola, cómo, qué elegante. Y luego también hubo otra, también hubo una Antonia Fernández Heredia, que se casó con el ingeniero Santa Cruz, el que hizo la carretera de la Sierra, que era republicano, que era multimillonario, pero era republicano. Y entonces, pues, esta gitana era una belleza. No se casó hasta que no lo fueron a matar, que lo mataron en la Guerra Civil, al principio de la Guerra Civil. Se casó en artículo mortu y le dejó, la dejó cargar. Entonces, lo, este... claro, pero la hija de la que se lo llevó tú y a la gitana luego se lo robó. Entonces, este hombre Santa Cruz ayudó mucho a la gente del Sagromonte, era un hombre muy espléndido. Le hizo también como especie de una obra de teatro, la subvencionó El Niño de Oro de José María Granada, que la presentaron en 1900, me parece, ¿no? Un poco posterior. La presentaron en Madrid con la asistencia de Alfonso XIII y la mujer. Y también Álvarez Sinfuegos hizo también una obra Martinete. Entonces este hombre, al ayudar tanto a la gente de allí del Sagromonte, pues los gitanos y los payos le hicieron una letra por el Arborea. Y era, era, viva don Juan Santa Cruz, que viva don Juan Santa Cruz, que viva don Alejandro Otero, viva Fernando de los Ríos, Que viva Mariana Pineda, que la República han traído. Toda la gitana, toda la gitana, toica somos republicana, toica somos republicana. Aunque ellas las pobres no. Ellas no. Ellas no tenían mucha idea de política, por ética, casi todas analfabetas. Pero claro, al ver que ese hombre era tan bueno, pues se echaron a cantar esa letra. Sin embargo, había una que se la hizo la Falange. Hacer cantar a mi tía en medio del río un invierno, los hijos de puta se la llevaron al guitarrista y a ella. Y la pusieron un fandango que yo no lo puse ni en mi cancionero. Porque es que la letra era falsa, no lo podía hacer. Era un yugo con cinco flechas, un rojo con amapola, esa fala española que ha puesto España derecha, haciendo una España sola. Bueno, fue un callador. También la coneja esta era muy graciosa. La llevaron a la finca de Villaverde, cuando vivía el cabezón Franquito, y la gitana nada más que entró, y vio aquellas comidas, aquellos pollos, y dice, yo no quiero esos pollos con plumas, que eran faisanes, yo no sé, no quiero esos pollos con plumas, quiero comerme, como ella habla, quiero comerme un bocadillo de morcilla. Y ahora el otro tuvo que salir a buscar un bocadillo para la coneja. Bueno, el aje de ella era innata, no era una gracia de esa innata que no tenía nada que aprendí, nada, era de golpe, eran, bueno, luego una se llamaba, porque también quiero mencionarla a ella, pero con la perra, la ratona, la gallina, la mona, era un zoológico aquello. Y nada más los conocíamos por los motes, no nos conocíamos por. Además, es la coja, y yo, por mamá, si no es coja, era su abuela. Por mamá. Bueno, y había guarros, nombres guarros, una decía la puta pelá, la otra la coño corrío. Bueno, los nombres eran, por eso te he dicho que nosotros, las mujeres nuestras eran delantadas a la época, te lo juro. Yo muchas veces recuerdo a Fellini y a Almodóvar, y recuerdo a todo ese gente tan raro, digo, si nosotros allí, antes de que salieran nosotros ya éramos surrealistas total, ¿entiendes? Allí había duendes, fíjate, allí había y fantasmas. Pero la de veces que Curra ha dicho había ángel, no sé si os habéis dado cuenta. Sí, perdón por la interrupción, pero sí, en la película de los de la tribu, ¿cómo? Tú dices tres veces que la he contado, sí. Esta era la cueva del ángel, aquí había mucho ángel, la de la faraona. Y nunca dice aquí había duendes. Perdona y continúa. No, corazón, está bien que él me lo recuerde, pero yo lo digo espontáneo, yo no, claro. Porque es que había mucho ángel. Es que había, si os contara cosas, pues ya tenía que tirar ya. Ya sería para tiraros, ¿no entiendes? Y ya está, pues decir ya que esto, que ya os daros las gracias por estar aquí y yo qué sé, yo no estoy muy de hecho, podía estar contando toda la noche cosas, pero tampoco quiero ponerme muy largo. Nos gustaba mucho un tonto, pero no para reírnos de él, porque le dábamos gloria. Uno le dio por acostarse en las camas de todas, como estaba la puerta abierta a toda hora, y si llegaba y te encontraba al tonto acostado. Una prima mía le tiró con un pipo. Bueno, y una tía mía, bueno, yo tenía una tía que le decían la Chumina antes que la madre chiquitete, le decían Chumina a mi tía. Que era, estaba siempre una mujer soltera, liberal, no tenía hijos, conmigo tenía delirio. Entonces un día me tenía, subió aquí en su hombro. En su cadera, y llegó un cura que era amigo de ella y le dijo: Conchita, soy pecado como don José, como tu cura. Y claro, yo seguí el rollo, me los vi cuando se metían para la cueva y digo: aquí hay algo raro. Yo tenía 5 años, yo era muy beato, todo el día metido en la escuela llevando unos claveles y cosas, esas cosas de los niños. Y claro, yo me di una impresión muy fuerte cuando vi el rollo. Y me fui corriendo a mi cueva, estaba mi mãe, y me abraza la cintura. Mamá, por Dios, la tita está cometiendo sacrilegio. Pero, y dice mi madre, pero niño, ¿qué es lo que pasa? Ay, que la ha visto con el cura. Me lo va a castigar Dios. Dice, la castigará ella, que es la que lo está haciendo. nos va castigando. El aje de allí y luego el arte. También, de verdad, no quiero ponerme como que era lo mejor, no. Pero se bailaba muy bonito. Qué manera de bailar, cómo se tiraban al suelo para atrás, esos replantes que hacían, cómo metían los pies, qué contratiempos de ellas. Eso también, pero ellas fueron mejores artistas, las mujeres fueron más cantidad y mejores. Bailaban, qué trajes se ponían. Y me acuerdo que estrenaban todos los años para el sábado de gloria, que no era el domingo, era el sábado. Estaban 5 o 6 días sin bailar en las cuevas y ese día pues estrenaban y aparecían con aquellas cabezas de pelo de onda que se ponían pillas, con aquellos trajes, bueno, no veas, qué belleza de mujeres. Cuando hizo esta Carmen Sevilla, Violeta Imperiales allí en el Sacromonte, en el 52, con Luis Mariano, pues claro, había una escena que salía Carmen Sevilla de mi cueva, como de gitana que vivía allí, y al salir iban 7 u 8 mujeres con ellas jóvenes, y el director, corte, porque se la comían, como era Carmen Sevilla, que era la más guapa de España, aquella cintura de Carmen, que era un escándalo. Pues claro, y tuvieron que meter gitanas viejas con botijas entre ellas, porque se la comían. Eran de verdad que es que había unas mujeres bellísimas. Y allí las pobres pues sufrieron mucho, ya te he dicho, murieron casi todas muy jóvenes. Y los maridos, el que trabajaba y el que no, ya sabéis, de aquí puesto, había de todo. Qué belleza, Cristina, tú que la conociste y qué bien bailaba, qué buena artista. Era una belleza, una cabeza de pelo, murió muy joven. Y esta niña, gracias del Sacromonte, que lo tenía todo escrito, pero aparte que no indicó mucho, me os lo cuento en vivo. Esta, y gracias, tú habrás escuchado hablar de los queros, vamos a descontar. Los queros fueron los maquis que se subieron a la sierra después de la guerra. Hay un libro ahora de ellos. Sí, y que los lagartijas han hecho cosas y se está investigando bastante. Entonces esta niña, sé que la mataron al padre y a los tíos, mataron a todos, y se quedó huérfana muy jovencita. Y claro, ella se puso el nombre de Gracia Quero. Pero allí, como estaba ya, había pasado la guerra y había pasado todo, se tuvo que quitar y ponerse Gracia del Sacromonte e irse de Granada. Se tuvo que ir porque la tenían a amargar. También ella era nieta de los Vejillas, los maestros de Juan Habichuela y de los Habichuelas, que eran dos grandes guitarristas. Ella era paya. Por eso he dicho que allí hubo mucha mezcla. Allí no, ni paya ni gitana, allí éramos todos uno. Además, he visto esto, mira que yo, que viene salido del mestizaje. Además, es bueno la fusión de sangre, te lo juro. Que la sangre se mezcle, porque hay muchos, no quiero decir nombres, del rey y del otro, de cantando entre ellos, y salen muy raros, salen rarísimos. Este, que allí no hubo. Y esa es la alegría mucho, porque qué alegría vivir en un barrio de gitanos, que era, había más gitanos, pero el payo se sentía igual. ¿Entiendes? Siempre. Y esa es la historia, si queréis alguna pregunta rara. Fantástico. Bueno, si alguien, la verdad, fantástico, creo que tenemos como 7 minutos, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, claro, si queréis. Y si no. ¿A qué se dedican ahora? ¿Las cuevas siguen viviendo allí o qué? Ya vivimos muy poca gente. En el año 63 hubo unas inundaciones y nos echaron a todos. Para que tú veas, no hablo de risa, no hablo con lo que. Es que lloro, en el momento que hablo de este tema lloro. En el 63 nos quedamos 4.000 personas del barrio del Sacromonte en la calle, tirados como perros en una chabola que nos metieron. En total, en todos los barrios de Cuadra del Sacromonte, desde Granada, se quedan 12.000 personas tiradas en la calle. Nos metieron en la iglesia, nos metieron en los colegios, sufrimos lo indecible. Yo siempre tengo la escena como del holocausto. Verlas vas con aquellas caras como dolorosas, con los niños chicos aquí puestos, 4 colchones de farfolla. No puedo. Pero cuenta por lo menos, y así no llora, la copla que levantaron con todo el ángel del mundo a los que metieron en el ayuntamiento. Ahí va a contar. Fíjate, el aje con aquella tragedia que teníamos, que no teníamos ni comer, ni muebles, y a los que metieron en el ayuntamiento, primero, cuando le dijeron que el pendón ese de Castilla, que eran los hilos de oro, empezaron a meterle mano al pendón. Y luego se sacaron una copla, como era, mira, si tengo talento, que antes vivía en una cueva y ahora en el ayuntamiento. con aquella tragedia que teníamos encima, de verdad que fue doloroso. Sobre todo porque se perdió la manera de vivir y la manera de aprender el flamenco, que lo aprendíamos unos de otros. Allí no había escuela, ni había decir, pontazo ni pontazo. Era de vernos. Y la manera de vivir en invierno, con hogueras en la puerta, en verano con los corchones de farfolla durmiendo todos en la calle. Claro, todo ha evolucionado y tampoco íbamos a estar así. Ni guisando con el hornillo de carbón. Se ponían las pobres el vestido de gitana por la mañana. Y como tenían que ir a guisar y había toda hora flamenco, pues un delanta y el hornillo, a mí me ponía a dar al hornillo yo con la mano paralítica. Y una otra anécdota muy graciosa es cuando viene la más rica de América, la gachista Bárbara Ulto, que era actriz y algo de la Coca-Cola, algo, y llega a la asamblea de la canastera y dice a la gachi que no quería ver aquello. Dice, no, yo quiero ver dónde viven los gitanos. Pues como nosotros vivíamos enfrente, pues la lleva y está la gachi con su bisón por la puerta y mi madre guisando una olla de coles con el guajerro, tú la olla con toda la pringue, como se hacía antes, no, ahora aquí cuezo la carne, aquí el, no, allí tontero, ponía la cuchara, se quedaba tiesa de grasa y entra el olor de las coles además, y hace así la gachi, claro, mi madre decía un platito, no, solo para que después nos endiñara, claro, estábamos tiesos. Y claro, cuando la gachi se metió aquello en el estómago con toda la pringue, le dio un cólico. Y ahora no teníamos servicio. Lo que recuerdo, como no había servicio, pues cogió, mi madre le sacó el caldero de zinc, donde hacíamos nosotros nuestras necesidades de noche o cuando llovía, porque de día todo el mundo a las pencas, allá a cagarme allí. Y yo me ponía, yo que era muy romántico, yo me ponía por las pencas mirando la alhambra, cagando la alhambra. Claro, y decía la gachi que el caldero no, que no era para devolver, que la gachi me ahí también. Y ahora en el arco de la cueva, la gachi cagando con el abrigo de bisón arrastrado. La tuvimos que acostar en la cama. Bueno, allí han pasado artistas de estos raros. Cuando vino María Félix, podría contar millares de historias. Era un barrio con mucho ajedrez, demasiado gracia, demasiado, demasiado, demasiado. Y ya te he dicho, las mujeres, que es lo que yo más alegría me daba. Lo modernas que estaban para aquella época, pero modernas, pero puestas en el mundo. Había tías que los tíos a mí, había otras pobres, que lástima, que les curraban y entonces tenían que aguantar. Pero otra cogía la mano del almiré y le decía, mira, tengo y le daban en la espalda y tan, no, que no peguen más. Claro, qué alegría, eso es lo que es la alegría que más me dio de mi gente. Y de mis tías que eran alegres también. Yo estoy muy orgulloso de mis tías, y siempre lo digo, y las miento. Tías eran mujeres libres y no ayudaron nada porque tenían un corazón, entonces como ganaban, pues venga billetes para todo el mundo, venga olla, venga olla de cole. Por una cuestión de tiempo, vamos a cortar aquí porque a las 9 creo que nos chapan la entrada. Yo quiero agradecer a mis tres colegas de narración que nos hayan brindado una tarde tan, tan amena. Y a ustedes su presencia y su calor. El Cabildo continúa en las calles de Archidona. Muchas gracias. A la, gracias. A los